espacio publicitario. Es acción, es movimiento, es no parar. Vorterix Rock es el espíritu del rock. En punto, arranca Doble o Nada y seguimos con el libro de esta semana, que es The Godfather de Snoop Dogg, uno de los raperos más reconocidos de la escena de la costa oeste de los Estados Unidos. Y ayer contábamos un poco los orígenes humildes de Snoop Dogg en Long Beach, California. Y él dice en este libro que a los 16 años se vio entre la espada y la pared. Tuvo que elegir qué camino quería seguir. Cuenta Snoop Dogg que las opciones eran dos: o siendo un joven negro, humilde, sin un horizonte, sin posibilidades, oprimido por el blanco capitalista, podía terminar trabajando en un local de comida rápida, cosa que estaba haciendo en ese momento, por $150 a la semana, usando un uniforme, soportando el abuso de los jefes y de los clientes, o sumarse a una pandilla y dedicarse al crimen. Como esta segunda opción le daba más guita y lo que todos los jóvenes querían era guita, decidió dedicarse al crimen. Snoop Dogg estaba terminando el colegio, pero él ya no quería seguir estudiando. Le parecía que no había nada que pudieran enseñarle en el colegio, que la verdad estaba en la calle, que en la escuela no te enseñaban a sobrevivir siendo un joven adolescente negro. Y dice, obviamente, cuando uno está atravesando esa etapa de la vida, cree que es inmortal, que se la sabe todas y comete errores. Snoop Dogg era ya muy alto, es muy alto. Muchos creían que iba a dedicarse a los deportes, había jugado al fútbol americano, y la mayoría pensaban que se iba a dedicar al básquet por la altura, pero esto no fue así. No se dedicó al deporte, sino que se dedicó a fumar porro todo el día. Había debutado un tiempo antes con su tío. Su tío fue quien lo metió en esto de fumar marihuana. Ya hacía un año que estaba fumando todo el tiempo. A los 15 había arrancado con ganas. Su mamá había sido quien a los 8 años le había dado su primera cerveza. Sin embargo, lo había hecho, se supone, como para compartir algo, no para abusar de ese algo. Su mamá no estaba contenta con el consumo de marihuana, pero tampoco podía decirle nada, ya que tenía 16 años y él quería independizarse. Por lo tanto, cuando estaba trabajando en este laburo, se da cuenta que ahí no iba a tener ningún futuro. Y es lo que dice. Y hay que situarse en la época, ¿no? Si hablamos en los 90, cuando estaban de moda las pandillas y el llamado gangsta rap, lo que él dice es que esto atraía a los jóvenes porque era cool. No era para hacerse los malos, sino porque tenía onda, ¿sí? Tenías acceso a guita, a minitas, a autos. Esto que se explotaba en algunas películas que mostraban los videos, que enseñaban en la televisión, porque, dice Snoop Dogg, a mí me taladraban todo el tiempo con las cosas que no podía tener, por lo tanto yo quería tenerlas. Entonces, cuenta un poco cómo es el origen de las pandillas clave en la escena de la costa oeste. Dice que las pandillas en el mundo de los negros habían empezado en los años 20 en Estados Unidos y continuaron desde entonces, pero ya en los 80 y en los 90 se habían profesionalizado de alguna manera, y los dos bandos más conocidos eran los Blood y los Crips. Él siempre fue un Crip. Snoop Dogg decidió unirse a los Crips. Los Bloods fueron una escisión de los Crips, como cuenta Snoop Dogg en su libro, ya que los negros no tenían la chance de desarrollarse, de crecer, y no podían agarrársela con el blanco, que era poderoso. Se la agarraron contra ellos mismos. Por lo tanto, empezaron a enfrentarse entre ellos mismos. Tanto los Bloods como los Crips eran gente de los mismos lugares, de los mismos barrios, y se convirtieron en las pandillas más poderosas. Dice él que esto del rito de iniciación, por ejemplo, es una mentira, un mito urbano que no existe, que no había que matar a nadie para ingresar, porque lo que los pandilleros querían era tener soldados. Por lo tanto, todos eran bienvenidos. Era mucho más simple. Solo con el hecho de conocer a alguien y decir quiero entrar, era suficiente. Lo que hacían era lo siguiente. estar todo el día al pedo, básicamente. Sí, la vida de un pandillero era estar en la esquina tomando algo con los muchachos y cada tanto organizar alguna tropelía, robar, por ejemplo, carteras o autoestéreos, zapatillas, como sucede en la Argentina, como sucede en cualquier lugar del mundo. Ellos lo que querían era tener efectivo, todavía no se había metido de lleno en el tráfico de drogas, era, entre comillas, algo un poco más inocente para tener su guitita. Sin embargo, él tenía que enfrentarse, después de su primer día de pandillero, con la mamá. Dice que se dio cuenta que no era ni tan grande ni tan poderoso como pensaba cuando a la noche, regresando a su casa, vio que estaban las luces encendidas, que la madre estaba preocupada y que él, en definitiva, no iba a saber cómo enfrentarla. Y ese pandillero poderoso se puso a llorar y pensó, ¿cómo hago ahora para decirle a mi vieja en qué estoy metido? La mamá ya lo sabía, él seguía soñando con meterse en el mundo del rap. Mientras estaban al pedo en la calle, se la pasaban escuchando música e improvisando rimas, versos y rapeos. Por lo tanto, dice él que le hizo caso a su mamá esa noche cuando regresó a su casa y que hoy en día no se arrepiente de haberlo hecho. Porque si bien había hecho todo lo posible para que lo echaran del laburo, lo echaron, y que lo suspendieran en el colegio, lo suspendieron, la madre le dijo, por lo menos, terminás la semana que viene el colegio. O sea, boludo. Y él dijo, está bien, le voy a hacer caso y no me arrepiento. Terminó el colegio Snoop Dogg, no le iba muy mal en el colegio, lo que pasa es que él quería meterse de lleno en el mundo de las pandillas, vivir en la calle, y eligió ser un Crip, una pandilla que se identificaba con el color rojo. Por lo tanto, después los Bloods utilizaban el color azul, y así se sabía a qué equipo formaba parte cada uno de los pandilleros de los negros de las calles de Los Ángeles. Aprovechamos esta semana, este libro y esta historia para escuchar canciones que fueron muy populares en los 90 de artistas de la costa oeste de los Estados Unidos, que fueron muy populares, algunos siguen siéndolo, otros tantos han muerto, como el caso de Tupac, que arranca Doble Nada con To Live and To Die en Los Ángeles, y después Dr. Dre con Snoop Dogg como invitado en Nothing But a G Thang. The only place for me that never rains in the sun. To live and die in LA, where every day we try to fatten our pockets. Us niggas hustle for the cash, so it's hard to knock. Everybody got their own thing coming to chase it. Worldwide through the hard times, worrying faces. Shed tears as we bury niggas close to home. What was a friend, now a ghost in the dark. Cold part about it, nigga got smoked by a fiend. Trying to floss on him, blind to a broken man's dream. A hard lesson, court cases keep him guessing. Plea bargain ain't an option now, so I'm stressing. Cost me more to be free than a life in the pen. Making money off of cuss words, writing again. Learn how to think ahead, so I fight with my pen. Late night, damn sunset, like in the sea. What's the worst they can do to a nigga? Got me lost in hell to live and die in LA on bail. My hands. South Central LA, can't get no stranger. Full of drama like a soap opera. On the curb watching the ghetto bird helicopters. I observe so many niggas getting three strikes tossed from jail. Spread a pin right across from hell. I can't cry cause it's home now. I'm just a nigga on his own now. Living life thug style. So I can't smile right into my peoples when they ask for pictures. Thinking Cali just fun and bitches. Better learn about the dress code B's and Z's. All the mother niggas copycats. These is G's. I love Cali like I love women. Cause every nigga in LA got a little bit of thug in him. We might fight amongst each other, but I promise you this, we'll burn this bitch down, get us pissed. To live and die in LA. Die in LA. It's the place to be. Let my angel sing. Sets again. Pete Wilson trying to see us all broke. I'm on some bullshit. MLK, automatic rank free. Niggas lost their weight, gang signs being shown. Nigga love your hood, but recognize that it's all good. We don't need that, niggas getting churned out. Snoop Dogg in this motherfucker burned out. M.O.B. Big Shug in the Lolo. Bounce and turn, dog pound in the Lex with an ounce to burn. Got them watch niggas with me, OFCB. They got some hash, took a stash, left the rest for me. Neck bone, tray, hair on, punchy too. Big Rock got not, but this one's for you. I hit the studio and drop a Drew, open the pack. Get high, watching time fly to live and die in L.A. For 92.3, 106, all the radio stations that be bumping my shit, making my shit sound quadruple, quadruple platinum. Let's go out to all the magazines that support a nigga, all the real motherfuckers, all the stores, the mama pop spots, A&R people, all y'all love. LA, California love, far from the buckets, without gay ass drink. The folks, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-thang, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's realer than real deal, holy feel. And now you hooked up in hoes, know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like that and like this and Drake creeps to the mic like a fan. Well, I'm beeping and I'm creeping and I'm creeping, but I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before, with a producer who can rap and control the maestro. At the same time with the dope rhyme that I kick, you know and I know I flow some old funky shit. The ass of my collection, this selection symbolizes dope. Take a toke, but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. What a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard green. It's the capital S-O-S, I'm fresh and double O-P. D-O-double-G-Y-D-O-double-G, you see. Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Hell yeah. So Drake, what up, dog? Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton. Place, so when that show attention, mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, say your ass'll get smacked. My motherfucking homie, Doggy Dogg, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick. And I suck, but I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO went and the city they call Long Beach. Put the shit together like my nigga D.O.C. No one can do it better like this, that, and this, and it's like that, and like this, and like that, and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill till the next episode. Snoopy y Dre, gran tema, dicen por acá. La historia de Snoop Doggy Dogg por Vortex, y encima ahora viene Nothing But a G-Thang, hermoso. Olmedo, mañana pasa el tema de Snoop Dogg y Khalifa, Young, Wild and Free. Otros tweets que llegaron y dicen: Mega Menchi, ¿me regalás ese libro? Dale, copate. Y loco, ¿qué estás? Fumado. Fumaste cigarrillos de droga. Arrancamos con dos canciones. Primero fue Tupac, To Live and To Die in L.A. Y después Nothing But a G-Thang de Dr. Dre con la colaboración de un muy joven Snoop Dogg, protagonista del libro de esta semana, que es este que está acá y se llama The Dog Father. Antes de arrancar, agradezco el lanzamiento de Eric Clapton que acaba de llegar a mis manos, Old Sock. Media vieja es una traducción literal. No sé si él mismo se considera una media vieja a esta altura. Capaz que la mujer le dice así. Está bien, tapa, Clapton igual, ¿eh? La tapa es medio pedorraica, ¿no? Es una fotito de él con un sombrero Panamá. Sí. Y anteojos de sol, palmeras en el fondo, un... Es más, cielo parece, muy celeste. Parece un autofotis. Para mí, por el sombrero, está metido en la causa del lavado de guita. Y en la contratapa hay una foto invernal. Muy buena. Sí, esta muy está buena. Mejor. Sí. Esta está más linda. Sí, son viejos clásicos del blues, algunas versiones. Está Still Got the Blues, por ejemplo, de Gary Moore, uh-huh, en una linda versión. Después la pasamos. Sí, dale, después la pasamos. Dale. Me llegó también la edición en vinilo de El Fin del Color, disco de Taura, muy buena banda argentina, sí, muchas gracias a los chicos de Taura. Muy buena estamos, etapa, ¿eh? Sí, muy linda. Estamos uh-huh mostrando el vinilo en Vortex.com. Ya saben que pueden vernos en Vortex.com, si no, escuchan el 103.1. Para comunicarse con nosotros por Twitter, @Vortex. Y estamos empezando un nuevo doblonado cuando son las 2:20 y hoy nos vamos a ir directamente a las noticias, ¿sí? Así era, Martín, en eso habíamos quedado, tal. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doblonada. Hoy no arrancamos con duelo de vedettes, veremos si lo hacemos en un ratito porque estamos esperando una visita muy importante y queremos sacarnos las noticias del día de encima. Hoy encontré esta noticia, ¿sí? ¿Vieron que hubo un terremoto en Irán? Sí. Ya sabemos quién, o quiénes, mejor dicho, fueron los culpables. ¿En serio? ¿Cómo culpables? Sí. ¿De un terremoto? Hay culpables. Te lo dijo Mr. Granizo, que vino ayer. No. Estamos hablando del HARP otra vez, ¿no? Estamos hablando de un terremoto de 7.7 en la escala Richter. Bro. Dejó 46 muertos en una zona poco poblada. Sí, es una zona... Vivían 48. Sí, es una zona en general sísmica. Y están esperando que en cualquier momento caiga terrible terremoto y acabe con todos. Sí, hay planes de evacuación, pero son muchos millones de habitantes en Teherán y no podrían salir todos. Dice, somos 12 millones, 5 salimos, el resto no sé. Mami. Pero bueno, tenemos a las culpables. ¿Quiénes son? Las mujeres. ¿Las mujeres en general? Siempre lo mismo. Las mujeres. ¿Y que las van a enterrar y las van a cagar a piedras? Un alto clérigo de la teocracia islamista sostuvo que las mujeres... que no visten con modestia y difunden el adulterio son las responsables del aumento de los sismos. Golfas. Muchas mujeres que no se visten con modestia conducen a los jóvenes por el mal camino, corrompen su castidad y difunden el adulterio en la sociedad. Esto aumenta los casos de terremotos, dijo un viejo totalmente loco. Te digo, después de lo del pajarito de Chávez, esto está ahí, Está a un cachito, esa es la boludez más grande, sí. El pajarito sigue arriba. Sí, sigue arriba, sigue arriba. Igual nosotros la verdad es que desde acá nos reímos, pero para las mujeres es una tortura vivir en este tipo de sociedades islámicas, fundamentalistas, que culpan a las mujeres de cualquier cosa, mientras ellos seguramente hacen lo que se les da la gana. Dice, no hay otra solución que encontrar refugio en la religión y adaptar nuestras vidas a los códigos morales de Irán. ¿Sí? El presidente dijo que... 2 semanas atrás hubo un fuerte terremoto, pero en el futuro podría ser un terremoto mucho mayor y acabar con el país entero. Dice este señor, si mientras apedrea mujeres para pasarla bien. 2000 mujeres que se bajan la bombacha, sonaron. Se hunde el país. Insisto, para nosotros en el mundo occidental estas suelen ser noticias trágicas y de color, pero un señor, que seguramente no debe ser el único... culpa a las mujeres que por ahí muestran la oreja por los sismos que están azotándolos hasta ahí en Irán. El drama es que hay mucha gente que le hace caso y actúa en consecuencia. Ya, no. Pero mi noticia va al Vaticano, señor, para seguir la carrera de Bergoglio. ¿Qué hizo? Una vez más. El domingo. Ya hace calor ahora, ¿no? Sí, sí. Bájate un poco un grado. El domingo, ante una multitud, como dijo él, reconoció desde el balcón que había muchos jóvenes. Entonces, en un momento, les habló a los jóvenes. Él. Y esto fue la primera vez que un papa en la historia interactúa con los jóvenes o con la gente que está abajo. Juan Pablo II lo máximo que había hecho era que la gente le grite algo y él devolver. Pero desde arriba arengar a la gente, nunca. Dijo, canten puto. Más o menos. Tenemos una filmeta, la a primera. Bergoglio. Es de Bergoglio. Bergoglio en acción. Si son tan molti giovani hoy aquí en piazza. Para mí es el de Ghost. Siete tantos hoy, ¿no? Si vede. Se lo ve contento en su rol, te quiero decir. Loco. Y mirá la cantidad de gente que hay. Sigue abriendo el plano. Tanti giovani hoy aquí en piazza. Hoy en la plaza. Vorrei chiedervi, qualche volta avete sentito la voce del Signore? ¿Qué es lo que dijo? Bueno, si han sentido alguna vez la voz del Señor y algunos le contestan. Sí. Si invitaba a seguirlo più da vecino. Y ahí se puso la mano a la oreja, le dijo, más fuerte, que no se escuche. Toda la multitud hizo, y en la segunda, Filma Sound, tenemos al loquito Bergoglio. C'erano 10 giovani. ¿Haciendo qué? Que dice unas cositas y la gente le empieza a gritar, Francesco, Francesco. Y él les agradece en un momento. Dice, está todo bien que me griten Francesco, pero empecemos a gritar Jesús, Jesús. Y toda la gente empezó a gritar Jesús, Jesús como loca. Que la no soy yo, es él. Y es un recital, loco. María, es un recital. Le falta está rompiendo todas las reglas del mundo. Como Bruce Dickinson, Scream for Me. Le está encontrando la vuelta a esto de acercar a los jóvenes a la religión. Es marketing religioso, señor. María, al fin hay alguien que se da cuenta. Claro. Se ayude a conocer siempre mejor la voz de Jesús. Está bueno, porque recién hablábamos del Islam y el lugar que ocupan las mujeres ahí. Por suerte, no es el caso de cristianos y católicos que siempre han tratado a la mujer como se merece, ¿no? Ahí le voy a decir a la gente que griten Jesus, Jesus. Mientras lo vemos a Emeritus también, ¿eh? Emeritus no para de comer, va a llegar hecho una pelota. Come pancho como loco. ¿Sabes que creo que sos un born again Christian, como se dice, Guasno? Estás fascinado con Bergoglio. Lo amo. A mí cuando hablo en italiano me da medio minguito igual, pero lo banco. Es un cocoliche, ¿no? Sí, lo banco. Italiano cocoliche. No, habla bien, pero habla con tono porteño. Escucha, gracias tante per il saluto. Muchas gracias por el saludo, pero saludemos a Jesús. Anche salutate a Jesús. Ahí está, no se olviden de Jesús. Salutate Jesús, Jesús, fuerte. Es que te arenga. Es un genio. Almeida. Es más, vendemos que Caruso. Te lo creíamos, sí. Tutti insieme, a la Madonna. Ahí está, saluda a Bergoglio, un capo. Tiene manejo Bergoglio de escenario. Sí, lo queremos, entonces, somos mucho, todos ahora seguidores de Bergoglio. Sí, señor. Yo estoy con vos, bueno. Vamos de la cabeza a ver a Bergoglio. Cuando tengo una gana de viajar. Lo mío tiene que ver con cosas más mundanas. ¿Quién no ha tenido discusiones maritales o de pareja? Pero hubo un tipo, un científico, que se llama John Gottman y es profesor emérito de la Universidad de Washington también. Eméritos. Que logró determinar, estudiando una discusión de pareja, cuánto va a durar esa pareja. Oh. ¿Se entiende? Metió más de 3.000 parejas en el laboratorio del amor, que él armó a partir de 1980. Y allí, viendo los lenguajes gestuales, corporales y el tipo de palabras que se usan y cómo es la discusión, el tipo te dice cuánto va a durar tu pareja. Estás en el horno. Dice, si te vas a separar en los próximos 15 años o no. ¿La pegó? La pega, tiene un muy, muy buen porcentaje de aciertos. O sea, es un crack el chabón. El tipo y se inventó este laboratorio del amor y estudió y profundizó las reacciones de cada individuo y clasificó aquellas que son decisivas en provocar las rupturas de la pareja. Y dividió las discusiones en cuatro tipos. La defensiva, la crítica, la obstruccionista, quien trata de impedir o dificultar el desarrollo normal de un proceso, uh-huh, y la despectiva. Y dijo que quien usa el método despectivo para discutir es el que pone fin a su pareja. ¿Despectivo qué sería? Despectivo del tipo, y vos que hablas sorda, gorda, tirapedo, si no sabes nada, esa pareja no va a durar. Sí, en el final. Entonces, si vos, y el tipo sugiere que para que tu pareja no se rompa en el medio de una discusión, dice, cada 5 malas tenés que tirar una buena. Por ejemplo, ¿no ves que la comida está dura, los platos sucios, la ropa limpia, pero tenés buenas tetas? Por ejemplo, una así. Ahí no te separás. Entonces, claro, ahí no te separás. Y que después de que terminaste de discutir, te sientes a analizar, como si fuera un... ¿Con ella o solo? No, con ella. Con ella. La última palabra, por ejemplo. Entonces, a ver, dice, y acá te dije, gorda de mierda, me zarpé. Vos me dijiste que soy un lechón, que sudo como un chancho, y te zarpaste. Una pareja muy adulta sería. Sí, digo, si después de discutir y de ser despectivo al 100%, te podés sentar a analizar cómo fue la discusión, raro, el problema de pareja no tenés, claramente. Pero bueno, el señor analizó 3.000 parejas y tiene un porcentaje arriba del 80% de aciertos. Así que algo debe tener este bueno de John Gottman que inventó la máquina del amor. Noticias del día en Doble o Nada. Son las 2:30 de la tarde. Vamos con música. La Mississippi primero haciendo la máquina del amor y después Slash audio y video en vivo en Vortex el año pasado. One Last Thrill. Así es la máquina del amor. Vas a dormir sin descansar. Vas a correr para llegar. Vas a buscar una explicación que cada vez va a ser mejor. Así es la máquina. Del amor. contigo, eso es todo lo que sé. No busques respuestas o una explicación. Todo puede ser dentro de la máquina del amor. Tu corazón te va a engañar. Lo peor es que te va a gustar. Vas a creer que estás mejor. Vas a ver todo de otro color. Así es la máquina. Así es la máquina del amor. Sí. Así es la máquina. Así es la máquina del amor. Así es la máquina. Así es la máquina del amor. Así es la máquina del amor. Sin importar. importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Converse te invita. Glam Nation Party, Let's Fucking Rock. Vuelve la fiesta más caliente de Buenos Aires. Nueva sede, nuevo formato y más rock del que nos gusta. Martes 30 a las 23 horas. Con Demente, la poderosa banda de Andrés Jiménez continúa presentando su último disco. Más Coverheads y su rock 5 estrellas. Glam Nation Party, martes 30, miércoles feriado. En The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store, Humboldt 1665. Capacidad limitada. Para vos, socio club personal, que le da más sabor a nuestras vidas que una salsa barbecue. Te damos en McDonald's un 2x1 en Macombo Angus Premium Deluxe, en locales y horarios open 24 horas y 2x1 en menú desayuno. Accede a tu descuento enviando open 24 o desayuno al 3372. Hacete socio sin cargo en personal.com.ar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal. Cada persona es un mundo. Válido en todos los locales del país, no válido para Mac Entrega. Descuento Open 24 de 0 a 7 horas y desayuno desde la apertura del local hasta las 11 horas. Más información en personal.com.ar. Más cerca de las nubes, más cerca, las pelotas. Por primera vez en el Teatro Portrait. Viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Porteris, La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Pep Guardiola en Argentina, el técnico de fútbol que revolucionó la manera de conducir grupos y generar liderazgo, contará su método en una charla imperdible en Buenos Aires. Pep Guardiola en Argentina, 2 de mayo, Teatro Gran Rex, entradas a la venta a través de Ticketek. Organizan Grupo Ruo, Tus Ídolos y Consultora Med. Te invita a Porterix. El sábado 27 de abril, Sin Ley, en el Teatro Flores. Sin Ley presenta su nuevo disco, Delirio Fatal Agitado. Sábado 27 de abril, en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sandria regresa a Argentina, una de las más esperadas bandas del metal sinfónico. Sábado 4 de mayo en The Roxy Shows, Niceto Vega 5542. Sandria regresa a Argentina, por primera vez con la voz de Manuela Crayler. Anticipadas por Ticketek y en puntos de venta sin service charge. Una producción de NWM Productions. La consagrada banda alemana de metal gótico está de regreso. Lacrimosa en Argentina. Festejando sus 25 años en escena. Lacrimosa en Argentina. Revolution Tour 2013. Una noche a pura magia. 25 de abril en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Fin de espacio publicitario. Leonada. Veinte minutos para las 3 de la tarde y a pedido del público hacemos el duelo de vedettes de hoy. Está en pantalla la remera que tengo puesta, que es una remera de Ozzy, cuello en B, es una rareza, ¿sí? Las remeras, tengan en cuenta ese detalle. Es una remera de Ozzy que parece el Guasón, está haciendo dedo, tiene un cartel que dice Hell, hay lluvia, dirigiéndose al infierno, ¿sí? A mí las remeras de Scott B me quedan horrendas. A mí me quedan muy bien. Si no, mira. Sí. Yo creo que tuve un par nada más y no me gustó. Es raro, ¿viste? Es raro, sí, es raro. Creo que es la única remera Scott & B que tengo. Tal vez tenga alguna otra manga larga por ahí. Pero bueno, hoy tengo una remera de Ozzy. Estamos, como siempre, en modo Ozzy hasta que llegue el 6 de octubre con Black Sabbath. No va a tocar esta. Claro. Pero bueno, ya la canto tantas veces. Sí. Ahí va. Mr. Crowley. Tremendo. Ese es Don Airey, ¿no? Que toca el teclado, sí. Sí. De hecho, cada vez que viene Purple hace. Sí. Nos roba con y eso. Y adiós, Noni. Y adiós, Noni. No. Mami. Había acá unos cuantos mensajes que hablan de las remeras. Dice, hoy que Guas no la rompe con la remera, no puedo no hacer el duelo de Vedets. Y la verdad es que yo te dije lo mismo, hoy que tenés una buena, muy linda remera de Bullet for My Valentine. El recital del 2010, cuando estuvieron en el Teatro de Flores. Cuando fuiste a llevar a tu hija y te compraste una remera. Es verdad, tenés todas remeras que compraste acá en recitales. Sí. Está bien, es una observación, ¿eh? Me gusta comprar la remera de los Resi. Es linda. ¿Se acuerdan aquellos metaleros de la tapa de British Steel de Judas? Sí, por supuesto. Que es un puño sosteniendo una Gillette. Bueno. Se le parece. Se le parece. Hay un puño sosteniendo el logo de la banda y detrás la bandera inglesa, pero en colores grises. Eso me gustó. Queda muy lindo. Eso me gustó. Es una banda inglesa, ¿no? Me pongo de pie. ¿Y qué te dijeron cuando compraste? Bueno, señor, espere que su hija termine el show en la puerta, en el auto. Hay un probador, me dijeron, para la nena. Fui con un amigo, payaso. Que tenía 16 años. No, no. ¿Te das cuenta si escucho música de bien? Si pongo UFO, me critican. No le des bola, no le des bola. Soy amplio. Es un nene, no le des bola. Voy a ver Ismael Serrano. Ahí está, mira, esa es la tapa de British Steel a la que yo hacía referencia y hay una ondita parecida ahí, ¿no? Me sigue doliendo ver esa foto, te lo juro, ¿eh? Sí. Es linda, yo me acuerdo la primera vez que la vi hace como 30 años y dije, linda tapa. Las tapas de Judas de esa época son todas muy lindas. El filo de la Gillette es algo... Tremendo. Incomparable. No sé si existen todavía las Gillettes. Sí, deben existir. ¿Eh? No sé si se usa. ¿Alguna vez? No, de muy pendejo le usaba a mi viejo. Mi viejo sí. Sí, yo tenía una maquinita. Pero para jugar, más que nada. Pero es peligroso, sí. Olvidado. De las de hoy me quedo con la de Olmedo. Hoy gana Olmedo, sin duda, segundo Guasno, Gallo último. Gallo campeón, los demás segundos. Yo entregué el martes. Yo vine, diré, dispuesto a entregar el martes. Pero no es fea, el color está raro. Tiene una combinación de colores asquerosa. Pero no es que el color esté raro, está tan lavada que ya perdió el color, era verde militar. Igual tiene una felpita acá, sí. De chovechita, ¿ves? Pero la felpa banca, está bien. Esa remera la tenemos todos, había días que coincidíamos y había 14 personas con la remera de Offspring que tiene Gallo ahora. Hasta el panza la tiene, imagínate. Que es del disco Rise and Fall, Rage and Grace, de The Offspring. Sí, de hecho, Andrés, me crucé con el pasillo con Andrés Casado y me dijo, uy, boludo, casi me pongo esa remera. Yo la tuve, pero creo que ya la tiré hace años. Yo la rescaté. La regalé, va. Es otra de las que me volvió a entrar, así que... Quiero que juegue Codini. No juega, Codini, no, dice, no juega. Que no. Dice que no. ¿Qué tenés? ¿Un trapo? ¿Te pusiste un trapo de piso? ¿Qué es? Me tienen podrido. Bueno, mira, te lo voy a mostrar solo porque me lo pedís. Es un trapo de piso. No se ve nada, una remera gris. Un choto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una libélula, unas líneas negras. Porquerías negras. Hoy te banco. Un dibujo hermoso. Te banco. Que nunca podría llegar a entender. Porque te falta rock. Mira lo que te digo. Hoy se vino con un trapo de piso, pues. Sí. ¿Sabes que Blanquet dijo? Prefiero quedarme en cuero antes de ponerme eso. Hace calor. Como siempre ganó Olmedo, Gus, Gallito, Guasno. A modo comunista les cambio un almuerzo a una merienda para los tres por una entrada para Television hoy. Hoy toca Television, sí. Acá en Vortex, y es uno de esos conciertos que comúnmente llamamos entre amigos snob. Sí. ¿Sí? Que va a estar lleno de gente que habitualmente no va a shows o que va a ver a otro tipo de artistas, que conoce una o dos canciones de Television, pero tiene que estar acá porque es una banda cool. Y que probablemente se la pase hablando durante todo el show, tomando un trago, y después diga, qué guay show. Yo tengo un amigo que me tiene los cojones rotos con Television. Es conocido de ustedes también. ¿Sí? El gurú. Pero al gurú le creo, viene de Nueva York, que tiene un espíritu punk, y al gurú le creo, que lo disfrute. Muy buena la remera de Gallo, la mejor de las tres. Vamos, mirá, no le tenía fe, ¿viste? Olmedo, el duelo de Vedets es lo más, hoy claramente lo ganas vos, bien Olmedo. Gana Guasno, lejos, gana Olmedo, le sigue Gallo, tercero Guasno. Poco chico, no se está escuchando bien. Sí, arañé un segundo puesto cuando venía listo para entregar. Tráigate el mito en la cesta. Gana Gustavo por goleada. Olmedo, muy buena la remera del genio del metal. Qué apuesta tengo el sábado, ¿eh? Sí. No nos hagas perder. Bueno, nosotros salimos victoriosos de cualquier modo. Ayer Guasno apostó con Guido Berkovich, del Grupo de la Muerte. Un mirá, seguidor de Almagro. Un vino con queso. Con quesito. Pero para, el vino con el queso, gane quien gane, se degusta en este horario. Sí, obvio. Vamos a ver, vamos a ver. Ya veo. Yo que tengo que analizar con Guido. Guido va con Almagro, vos vas con Termito. Termito, sí, a morir. Quiero aclarar algo porque pensé que se había entendido, pero no, hay muchos que me dicen, pero vos te fijaste lo que piensa la iglesia del aborto y del divorcio. Yo hace un rato dije que, por suerte, el cristianismo, el catolicismo, respetaba la igualdad de las mujeres. Sí, es verdad. ¡Es la ironía, estúpido! No es la confianza. Lo dije irónicamente. ¿Sí? Mami, ya está aclarado. Ya el escote en B a mí me garpa. Gallo por ser Offspring suma, pero se ve horrenda. Definitivamente gana Wasno con ese diseño. Real dice que las remeras tienen que ser siempre escote B. Y el chabón está bien, ¿eh? Real. Sí, sí. Pero no es medio gordo para usar remeras. No, traje está, de está re flaco. ¿Sí? Sí, sí, si la niña lo tiene. Como chancho de batata. Al trotecito lo lleva. Claro. Hoy gana Wasno. Gallo, no sigas describiendo la tuya, que es horrible. Encima tiene felpita. Tiene felpita, chovechita. Hay quilombo en los canales de tele, ¿eh? ¿Sí? Sí, con los ratings, ¿viste? La nueva de Telefe de Diego Torres le está ganando a la de Suar. Sí. Del 13 y... ¿Se pelean por las mediciones que dicen que no son válidas? No, sí, son válidas. Ah. Sí. No, no, pero el problema en Canal 13 está en que... pero está laburando usted, mi viejo, y ni así ganamos. Y sí, pero Diego Torres, enfrente. Que hace es buena, mucho que no laburaba. La estoy viendo. ¿Estás viéndola? Un poquito, sí. A que la de Suar pasa siempre o en una cocina o en un patio interno. No, la de Suar no la veo. Siempre filman en los mismos lugares. Digamos, vos decís... No vi los programas. ¿A quién elegís como figura? ¿A Diego Torres o a Suar? Yo a Diego Torres. Además que tiene la novedad. Claro, Diego Torres, que vuelve a actuar. 20 años que no hace televisión. Y aparte viene con el arrastre de graduados que anduvo bien y los autores son los mismos y hay algunos actores que ya estuvieron en graduados. Bueno, eso que puede ser bueno o malo, depende. Y desde la banda de Golden Rock, el papá. Claro, sí. Exacto. Después la SU parece que el domingo no quiere estar, ¿eh? ¿No? ¿Qué le tiene? ¿Le teme a 678? No, no exactamente. Le tiene a temor al emeritus Ganata. Ahora le tienen. Lo único que falta es que pongan a River Boca a la 10. Dos papeles más. Que viene. Ahora es una potencia televisiva. Mundial. Le va a costar sostener eso, ¿no? Porque en algún momento se va a diluir esto, va a tener que cambiar de investigación y qué va a. Ya para octubre no le queda nada para el cubrirse. No, y un diputado se robó dos clips y un par de cordones del Congreso. Yo creo que Argentina es maradoniana, siempre hay algo más, ¿eh? Sí, pero. Siempre, siempre hay una tapa. Este es el gol a los ingleses. Bueno. Jugale. ¡Dale, la nata! Competís solo para confirmar que siempre ganás. Gana Gallo, lo banco zarpado, segundo Olmedo, tercero Wasno, no me gusta Bullet for My Valentine. Es una gran banda, chicos. El duelo es tuyo, Olmedo. Denle las remeras viejas a Blanket. Hoy no lo vi, ¿en qué andaba Blanket? Sí, estaba sentadito. Sí, estaba durmiendo sentado. Con la cabeza apoyada en el asfalto. Ah, yo lo vi despierto. Olmedo, el escote en B es para mostrar pelo de macho, por eso ustedes no usan escote en B. Menos mal, a ver, yo no tengo... Sí. Tres pelos tengo, ahí también. Por suerte, el tipo peludo. Es horrible. Bueno, hoy creo que fui el ganador. Sí. Hoy creo que fui el ganador, claro. Pero jugaste un ancho en primera, porque nosotros venimos con dos cosas chiquititas. No, a mí me gusta esa, ¿eh? Yo sí estaba mirando. Remera... Del otro lado voto la tuya como remera Wasno, ¿eh? La remera está buena, pero no es una banda muy popular, Offspring. Zafaste porque no quise jugar. Pero hay que votar remeras, no bandas. Y ¿no? La gente claro. Vota bandas. Es que es confuso el tema. Sí. Si tenés una muy buena remera, no sé de quién, de... Me incidí, de Maiden. Esas ganan siempre, los clásicos ganan siempre. Este año vienen Metallica y Kiss, dice alguien acá. Lo de Metallica sí, me tiraron... Kiss no. Me tiraron a Aerosmith. Sí, yo escuché también. Y te digo, ahí, ahora. ¿Eh? Yo, alquilamos esos 15 octubre. Días. Alquilamos un Darpa en La Plata y nos quedamos ahí. ¿Allá es? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No te da Daniel un departamento vacío para prestarnos? ¿Quién? Daniel Scioli. ¿Allá en La Plata? Aprovecha a llamarlo, que debe tener un montón. Pero si él lo vive allá. Pero tiene contacto, quiero creer. Me dijeron que se compró. Él vive en Benavides. ¿Sí? ¿En serio? Claro. Cuando quiso ser candidato a gobernador, como no tenía domicilio y no había vivido ni media hora en la provincia de Buenos Aires. O sea, no me digas, un departamento chiquitito, una cosita de nada. No, se construyó una casa ahí en el río y compró todo lo que había alrededor. Me suena algo. ¿Qué es todo? ¿40 hectáreas? No, no sé las dimensiones, pero había una guardería de lanchas ahí al lado, al lado. Perfecto. Y la compró. ¿También? Y me consta porque tengo un amigo que guarda la lancha ahí. Le cobra caro. Y de hecho, esa guardería era del suegro. Ah, órale. Se la vendió bien, ¿no? Sí, tiene una casa muy, muy grande, muy, muy linda. Yo cada tanto escucho los helicópteros que pasan por mi casa que van a lo de Daniel. Claro. ¿Y la lancha de Alba está ahí puesta todavía? No tengo idea. El hombre es como el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Sí, eso lo dice un peludo feo. Resulta que Mike Portnoy tiene otra banda. Sí, es el rey de las bandas, es el rey de los proyectos, ex integrante de Dream Theater, ahí se hizo conocido. Bueno, tiene un nuevo grupo, que no es Adrenaline Mob, que viene a la Argentina con Hellstorm, para tocar en julio en Flores, sino que este se llama The Winery Dots. Me decís con Glenn Hughes y me pego un corchazo en la cabeza. Cerca. El proyecto comenzó siendo una idea de Mike Portnoy con John Sykes, ex guitarrista de Whitesnake. Sí. Pero Portnoy dijo, me cansé de esperarlo, mis tiempos no son los de John y no puedo estar 10 meses esperando a que se digne a agarrar la guitarra. Por lo tanto, John Sykes quedó fuera de este proyecto y en su lugar entró Richie Kotzen. Mira. Sí. Que fue integrante de Poison, de Mr. Big. Estuvo el año pasado acá charlando con nosotros. Tocó en vivo acá en Vortex, fue en Flores, en Niceto, en el Ateneo, no me acuerdo. Bueno, pero Richie Kotzen. ¿Acá? Sí. Richie Kotzen estuvo el año pasado tocando en vivo acá. El bajista es Billy Sheehan, otro integrante de Mr. Big. Fue también integrante de la banda de David Lee Roth, de Talas. Bueno, estos tres señores se juntaron. Tienen ahí la foto en Vortex.com. El video está en Vortex.com también. Y es un anticipo de su disco. El disco sale dentro de poco. Va a ser editado por ahora en Japón, en mayo. No hay fechas para el resto del mundo. Pero tenemos un adelanto, audio y video. Se llama The Winery Dogs. Entonces, Portnoy, Kotzen, Sheehan, haciendo Elevate en doble nada. 23 horas. Ciclo de cine, Vorterix.com. Documentales, dramas, comedias. Todos los géneros en un solo sitio. Vorterix.com/ciclo de cine. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. Para vos, socio club personal, que cada día tuyo merece ser llevado a un escenario, te damos 25% de descuento en entradas para las obras Amadeus, El Hijo de del Sombrero y muchas más. Y 2x1 para socios club personal Black. Accede a tu descuento enviando el nombre de la obra al 3372. Hacete socio sin cargo en personal.com.ar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal. Cada persona es un mundo. 2x1 socios Black, sujeto a stock de 500 pares de entradas. Más información en personal.com.ar. El 9 de mayo, Zona Gancha se presenta por primera vez en el Estadio Luna Park. Anticipadas en el estadio y en Ticket Portal. La música consciente que sigue derribando fronteras celebra en el Luna. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas canchitas de fútbol. Y si una de esas canchitas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Chilena, taco, volea, tijera, sombrero. De eso nunca vi. Acá hay más muertos que en el cementerio. Una vez vi uno que se lesionó calentando. Otro que la rompía. Pero la ventana del vecino de un pelotazo. Lo bueno es que llueva, caiga granizo, agua, nieve. Siempre, pero siempre se siguen juntando acá. Y eso para mí vale más que un pase millonario. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La consagrada banda alemana de metal gótico está de regreso. Lacrimosa en Argentina. Festejando sus 25 años en escena. Lacrimosa en Argentina. Revolution Tour 2013. Una noche a pura magia. 25 de abril en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Mi nombre es Cristian Heredia. Lo que hacemos es captar a los chicos que están con esta problemática de adicción y tratar de arrimarnos, acercarnos y ofrecerles esta herramienta, ¿no? Que aprendan a tocar un instrumento. Ya te digo, no tenemos por ahí la capacidad, no estamos capacitados para meternos internamente en la problemática de las adicciones, pero sí sabemos que tenemos por ahí una mínima respuesta o podemos generar un tipo de cambio en la cabeza de un pibe y es mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte. Genera una responsabilidad. Luego que se lo rescata, genera una responsabilidad para que él pueda demostrarse a sí mismo, siempre a sí mismo, que puede, ¿no? Que está capacitado para llegar a eso. Lo que veo mucho, que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemática, ¿no? De adicciones. Veo muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir, y uno de los caminos es el arte. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133 www.cedronar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Más cerca de las nubes, más cerca, Las Pelotas. Por primera vez en el Teatro Vorterix. Viernes 26 y sábado 27 de abril. Dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las Pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas en la venta a través de Top Show y en el estadio. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 18 hasta el 22 de abril. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si Retiro, nueva función en el Luna Park. 26, 27 y 30 de abril, agotadas. Nuevo show, 4 de mayo. Séptimo Luna Park, presentando 27. Sábado 4 de mayo. Entradas a la venta en boletería y por Ticket Portal. Es una producción de 300. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda. Las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Tercera entrega, Residencia en la Tierra. Ya está en tu kiosco a solo 39 pesos con 90. Armá tu Biblioteca Pablo Neruda en solo 11 entregas. Tiempo Argentino. ¿Cuál es la mejor banda de rock and roll? No me digas que se fue. Energía de rock en estado puro. 30 de abril, Teatro Vorterix. Entradas a la venta a través de Ticketek. Fin de espacio publicitario. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Doble o nada. Venimos de presentar a Winery Ducks haciendo Elevate, Black Rebel Motorcycle Club con Weapon of Choice, y estamos en una nueva entrega de Argentinidad al Palo en Doble o Nada, y recibimos la visita del señor Roberto Di Sandro. Robert, ¿cómo andás? ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Roberto es... Robert le mandaste así de una. Entró un confío hace rato. No, está bien, así tiene que ser. Muy lindo, ¿eh? Sí, te gusta bueno. El estudio, está y además, ¿sabes lo que interesa? Que son jóvenes ustedes. Sí, sobre todo yo. Y van al frente. También. No sea bandido. Roberto es periodista acreditado de la Casa Rosada hace nada más que 65 años. Solamente 65 años. Empecé desde el 47 y hasta ahora. O sea que viste pasar todos los gobiernos. He visto pasar 27 gobiernos. Desde ese primero un de solo presidente. Juan Domingo. Sí, señor. Está suficiente. Vos ya... Me puedo ir, hasta luego, chao. ¿Vos ya eras peronista antes de...? Nací con el peronismo. Yo tenía 13, 14 años en el secundario y lo vi al general, escuché lo que decía el general y me volqué totalmente. ¿Fuiste ahí? Con un grupo de... Fui el 17 de octubre del 45. ¿Fuiste? A Plaza de Mayo. Sí. Mirá, me encontré el 17 de octubre del 45... en Plaza de Mayo con Lorenzo Pepe, que venía con el padre, que era un socialista, y el socialista quería ver cómo era Perón, y lo vimos salir al general, lo vimos salir al balcón a las 11:30 de la noche. ¿Habían metido la pata en la fuente ya o no? No, nosotros no, pero la gente metió la pata en la fuente. ¿Fue verdad eso? Pues sí, no es un mito. Sí, no, metió, estaba diciendo, no podía más y venían caminando, viejo, ¿qué querés? Claro. Pero estaba millones de personas, había, uh-huh. Atenti. No había tres o cuatro. No estaba el INDEC. Si no, el INDEC te hubiese dicho otra cosa. ¿Y se movilizaba sola la gente en esa época? Totalmente sola. Nada de llevarlos en el micro, en todas esas cosas. Cruzó los puentes sola, además. No, fue un hecho histórico, es una epopeya. ¿Y estuviste en Ezeiza? No, en Ezeiza no. ¿No? No, en Ezeiza no. ¿Por qué? Estuve, no fui, me quedé en gobierno. No fui. Estabas en otro. ¿Estabas trabajando? Estaba trabajando en Canal 11. Yo trabajé 25 años en Canal 11. ¿Qué tipo de trabajo hacías? Gobierno, toda la nota de gobierno. Hacía todas las entrevistas. Uh-huh. Estuve desde el reporter, eso, el mejor noticiero que yo conocí. ¿Con Repeto? Con Armando Repeto, que era el locutor. Pero el director era Luis Clur. Uno de los maestros más extraordinarios del periodismo. No solamente del periodismo televisivo, sino oral, escrito, radial, etcétera, etcétera. Sos una, secretario general de Clarín. Sos una persona que lo recuerda todo, por lo que... Recuerdo lo que puedo recordar, pero trato de recordarlo todo lo que puedo. Muchos nombres. No, sí, no olvidar los nombres a veces me puedo olvidar. Sí. Y le voy a pedir disculpas si me olvido de un nombre, ¿no? ¿Cómo trabajas hoy en día? No, porque estaba leyendo acá algunas anécdotas tuyas que hablan de una máquina de escribir. ¿Seguís la máquina de escribir? No tengo la menor idea cómo se escribe en una... ¿cómo se llama esa? ¿Computadora? Computadora. Tengo la máquina Olivetti. La máquina Olivetti donde escribo. Sí. ¿En serio? ¿Seguís escribiendo ahí? Y después se la entrego a una colega mía que la manda al diario. Y los sábados y domingos yo hago dos notas para Crónica. intimidades de la Casa Rosada, y a mí no me lo contaron. A mí no me lo contaron, es un libro que va a salir dentro de poco. Y lo escribo yo y mi hija la manda al diario. Y después lo demás lo paso por teléfono o me la escribe esta chica. La escribo yo y la manda esta chica. No tengo la menor idea de cómo se maneja una máquina de esa. ¿Cómo se llama? Siempre me olvido el nombre. Computador. Notebook. O la computadora. No. Vamos a hablar en serio. Déjese que broma. Pero en el 46 ya había Olivetti. Estaba la Underwood, estaba la Olivetti, la entregó Frondizi. Ya estaba apareciendo, en el 46 no estaba, estaba la Remington. Pero sí había máquina de escribir. Sí, claro, nunca laburaste a mano, digamos. Claro, a mano, escribíamos las conferencias de prensa a mano. No había grabadores. Claro. Entonces había que interpretar bien las conferencias de prensa. Ahora te le metes toda la modernización que hay, chao. Se acabó, no es fácil, no hay que tomar nota. Y evidentemente eso te refleja, si se equivoca, se la mandas a guardar diciéndole, vea lo que dijo. Pero yo no lo dije, sí, lo dijo. Igual ahora no te dan notas. No, ahora no tenemos notas. Así que no podemos hablar con la presidenta. ¿En qué consiste tu trabajo, Roberto? Escribir las informaciones de caso de gobierno. Ahora no se escribe nada, ahora se manda, como hay un caso diferente, es un estilo hace 10 años que evidentemente no hay mucho contacto con la prensa. Solamente ahora se está advirtiendo un poco de entrevistas con Devido, con Randazzo o alguno que se acerca y habla. Pero conferencia de prensa, que es la que queremos nosotros, estoy hablando en serio ahora, por supuesto, ¿no? Que queremos hablar con la presidenta y no se puede. No hay forma. No se puede acercar, además. Si querés acercarte, no te permiten. Ella tampoco se acerca. Entonces, ¿qué pasa? A mí, estoy de vuelta yo, con mi edad, con los años que tengo. Pero hay muchachos como ustedes, que necesitan tener contacto con la presidenta de la Nación. Además, los cronistas acreditados en la Casa de Gobierno tienen el deber y la obligación y el derecho de estar hablando con la presidenta. Son los hombres y mujeres de la del presidente. Ahora son mujeres, bueno, de la presidenta también. Pero no podemos acercarnos, no se puede acercar, no hay forma. ¿Vos tenés una oficina ahí en Casa de Gobierno? No, sala de prensa. Sala de prensa. No vinieron nunca ustedes allí. No, una. Los invito a que vengan, en cualquier momento los invito a que vengan. Yo he ido, no a la sala de prensa. Fui solamente, mira, ¿sabés cuándo? Hace un par de años vino Bono de YouTube, no sé si estuviste ahí. Sí. Y Cristina y Néstor aparecieron a unos 20 metros, habían puesto un vallado. En una sala, no sé esa sala cuál es. Es una sala de conferencias. Sala de conferencias. Segundo piso. Es lo único que conocí. La entrada, un patio, fui hasta ahí. Entras ahí, tenés la entrada, tenés el salón de los patriotas, que antes se llamaba el salón de invierno. La sala de. Después tenés el patio de las palmeras. Y después arriba tenés el salón de las mujeres. Que la presidenta le puso el nombre del salón de las mujeres, donde están Evita. Las grandes patriotas y qué sé yo, donde habla todas las veces que habla para salir al aire por el canal oficial, que son muy pocas las veces que sale ella por el canal oficial. ¿Nunca estuviste con ella directamente? ¿Eh? ¿Nunca estuviste entonces? Alguna vez de casualidad, hace poco tiempo, es una anécdota, hace más o menos 2 o 3 meses, llegó a la sala de periodistas para ver cómo estaba la sala, porque estaban arreglando la sala y la Casa de Gobierno, la están embelleciendo. La verdad que la embellecen bien. Arreglan un cuadrito, ponen el otro. Bueno, está bien. Entonces yo venía atrás, no sabía que había entrado la presidenta. Entró y se paró en mi máquina. En esa máquina, cada vez que venía Menem, ¿dónde está el Carlos ese que se pone de pie ahí? Se sentaba en la máquina mía, y cuando yo llegaba tarde me dejaba un papelito que me decía, para que tengo la... Está llamando el general, le voy a decir que llame después. Espera. La marcha hubo del carril, la marcha peruana. Bueno, entonces llamame después que estoy saliendo al aire y me matan acá. Chao. ¿Sabes que lo llamó Carlos? Ojo, tenés. Guardalo esto si quieres guardarlo. ¿Me lo permitís, por favor? ¿Celular tenés? Sí, no es muy moderno. Sí, este es el celular de Roberto. Te digo. Escribe, pero es mejor no, pero se dijo. El mío es mejor, parecido, pero el mío es mejor. ¿Y el mejor? ¿Por qué es mejor? Te está peleando. Bueno, entonces bueno, estaba... ¿Dónde estaba? Para que me cortó. La máquina de escribir. Estaba Cristina. Estaba Carlos, estaba Cristina mirando la máquina de escribir y dice, qué linda máquina, porque yo escribí en esta máquina muchas veces, me encantaba esta máquina, la Olivetti. En una Olivetti. Y entonces uno de los que estaba allí le dijo, así que usted escribía ahí, y ella preguntó de quién era, de Disandro. Ah, dijo Disandro. Entonces vieja como él. Ah, mira. ¿Qué importa, deja? Pero escúchame, pero para, soy viejo, no soy terco. Pero ibas a decir que Carlos te dejó un papelito. Me dejó un papelito diciendo por qué llegas tarde. Yo lo conocí hace muchos años. Y cuando yo llegué decía, tenés que venir más temprano. Llegaba a las 10:30 de la mañana, yo llegaba un poco más tarde, ¿qué querés? Él se podía levantar a las 10:30. Pero teníamos una buena relación. Y en ese día en que vino la presidenta, se quedó un ratito conversando con los periodistas por el tema de la casa, de los arreglos. Entonces cuando yo la vi que estaba allí, le dije, le voy a pedir un favor, señor, aquí escriben solamente los peronistas, ¿eh? Nada más. Se puso a reír, me miró descolado. Y bueno, después siguió un rato más, tuvo 5 minutos y se fue. Acá tengo un textual que dice que una vez te dijo, váyase al diablo. Sí. Sí, sí. Sí, es cierto. Váyase al diablo, dijo Cristina. Y bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Me fui al diablo. ¿Pero qué pasó? Resulta que yo estaba, había un acto en homenaje a Perón, creo, y ella había hablado. Y estaba con Lorenzo Pepe, ¿no?, en el patio de las Palmeras. Pero estaba como, no como periodista, estaba como integrante de la comisión de homenaje del Instituto Juan Domingo Perón, uh-huh, del cual soy integrante desde que se creó. Entonces, ¿dónde está Perón? Soy yo, así que por lo tanto... Básicamente. Raro que no soy de raza. ¿Te gustará la...? No, Perón era de Boca, no era de raza. Pará. Sí. Tranquilo. Quería ver si me lo decís. Tranquilo, pibe, tranquilo. Entonces, le digo a Lorenzo, ¿me permitís que le diga algo? ¿Qué vas a hacer? Me acerqué y le digo, porque seguía, se dio vuelta. ¿Me permite, señora? ¿Cómo no? Se dio vuelta y volvió. Se iba caminando subiendo el ascensor. Y le digo, estoy sumamente contento y satisfecho. Dijo, ¿por qué? Estoy viendo que se está volviendo peronista. Entonces, se quedó mirándome. Se puso seria. Puso una cara que, Dios mío, aunque no es fea, es linda. Pero esa que sabe, parece que se puso fea. Me dijo, no le voy a contestar, vaya hacia el diablo. Muy bien, señora, con mucho gusto. Cuando escuchame le dices esas cosas, perdón, ¿no corre riesgo tu trabajo? No, porque sabe quién soy. Bueno, ella sabe quién soy. Pero aparte, me va a cambiar la forma de pensar. ¿Cómo le indemnizas aparte? ¿Tenés que vender la Casa Rosada? No, busco la indemnización. Ah, ya sé. No, ¿sabes qué? A mí me gusta trabajar. Y les digo a todos ustedes que son jóvenes, todavía soy cronista, busco información. Además de escribir notas, ¿no es cierto? Pero me encanta ir a buscar la información, como lo hacen ustedes. Supongo que ustedes lo buscan a través del teléfono, a través del micrófono, como sea. Uh-huh. Yo busco, no se puede encontrar mucha información, pero siempre, después de tantos años, algún contacto algo por tenía. Ahí encontrás. Claro. Como el vendehumo. Esa. Te iba a preguntar algo parecido a lo que te preguntó. Está bien lo que te... Está bien, está saliendo bien. Está muy bien. ¿Estás coordinado o estoy medio piantado? Está muy bien. Perfecto. Te iba a preguntar algo parecido, ¿no? Porque para perdurar tanto tiempo en ese trabajo, tenés que tener un don especial. Está bien que a esta altura pueden perdonarte lo que sea por tu experiencia. Sí. Pero en algún momento se tiene que haber puesto difícil. Sí, se puso difícil cuando cayó Perón en el 55. Me echaron. Ahí te echaron. Me echaron de tela. Yo empecé a trabajar en tela. En 1946 empecé a trabajar en tela. Y en el año 55 me echaron. ¿Pero qué pasó? No me pudieron sacar de Casa de Gobierno porque entré en Clarín. ¿Y te mandaron? Y me dejaron en Clarín. Pero me habían echado del diario. De la de tela, que si era estatal. Sabían que yo era un peronista limpio. No tengo nada, además. Únicamente que me investigaron. Cero. Hincha de Boca, peronista y de Gardel. ¿Qué más podían conseguir? Nada más. Uh-huh. Y me dejaron. Pero me tenían un poco así, ¿no? De lado. Y después sí, cuando vino Videla, yo hice un comentario fuerte contra Videla, con respecto a Isabel Perón, y allí trabajando en Canal 11, yo trabajé 25 años en Canal 11, me sacaron del aire. No pude salir al aire por 8 meses. Pero no me echaron. Te mantenían el sueldo. No me echaron. Yo hablaba del general Perón a cada instante. A algunos le gustaban, a otros no. Pero como sabían que no tenía ninguna relación con nada, aceptaban, me corrían. Igual Roberto en... Claro, porque dice, perdón, dice, estuviste con todos los gobiernos, quiere decir que estuviste enganchado. No. Si hubiese querido estar enganchado, habría tenido buenos cargos. ¿Quiénes te tentaron? Me tentó Perón. ¿Qué te ofreció? Me tentó Perón en la tercera presidencia. ¿Qué te ofreció? Director de prensa. No, que sí. No. Y le dije no. Digo, uy, Dios, a Perón, no. Y le comenté. ¿Sabe qué pasa, general? Que si yo acepto un cargo, no puedo hablar más. Claro. No puedo hablar. ¿Cómo le decías, general, vos? ¿En la intimidad también? Sí, sí, general. Sí, señor. ¿Tenías un trato cordial? Sí, sí, general. Sí, mi padre fue fotógrafo. ¿De él? Claro. ¿Tenías una relación de... del 55. ¿De amistad o no tanto? No. Mucha amistad no. Que tenía amistad a mi viejo. Tu viejo. Pero me conocía, ya me conocía. Y con Menem lo mismo. Menem me ofreció la dirección de prensa. Y la Secretaría de Prensa también. Y ahí casi le decís que sí. No. Tampoco. Mirá que Carlos nunca. Pero era más entrador, Carlos. Sí, no te digo que... Bárbaro era. Un día estábamos comiendo, me invitó a comer... los sábados me invitaba a comer en Olivo. Y estaba, mirá. Pinocho Mareco. Mareco. Juan Carlos Mareco. Cuando canta el cantor, ¿cómo era? Guaraní. Horacio Guaraní. Oh. El Beto Alonso. ¿También? Sí, el Beto Alonso. Froilán González. Carrizo, Antonio Carrizo. Comíamos pizza que hacía Menem. Iba a la cocina, hacía la pizza y todo. ¿Era rica? Bien, lo sabía hacer. Con tipos al lado que le decían cómo tenía que meter. Entonces yo estaba viendo el partido Boca-Corinthians. Mirá qué casualidad. Juega ahora. Boca jugaba, que juega ahora. Estaba jugando en la Libertadores, Boca, en aquel momento. Entonces yo le dije, hay un wing derecho que hacía goles, que jugaba en Boca, que no me acuerdo el nombre ahora. Que había salido de Atlanta y vino a Boca. Pues muy conocido. Entonces este es un burro. Este burro, dice, es el mejor de todos. Este es el que hace goles. Al segundo gol, tipo este, de Boca, le dice, viste que no sabe nada de fútbol. Esas cosas. Y con Alonso, por ejemplo, se cargaban, vos siendo de Boca y el referente de River. Con Alonso tuve un problema cuando vino acá ese gobierno, no me quiso atender. Y que, ¿quién sos vos? ¿Qué te crees que sos? Que sos de River, yo soy de Boca, le dije. Y se metió dentro el micro y se fue. Y cuando nos volvimos a ver, me dijo disculpa. Ahí con Carlos. Claro. Y nos hicimos grandes amigos. Gran tipo, además. ¿Ese fue un encuentro casual o ese grupo de personajes se encontraba seguido en la Quinta? ¿O siempre invitaba a distintas personas? No, iban siempre. ¿Siempre ellos? Sí. Iban siempre y algunas cositas que se veían por ahí. El mito y la fantasía es que pasaba de todo. Sí, ahí. Sí. No, con nosotros no. Ah. Pero después con las horas. Claro. Las horas. Ah, cuando uno estaba saliendo, bueno. Recreo. Era la verdad que lo voy a decir, no te enojé. No. Fue uno de los que entregó el país. No. Sí, lamentablemente sí. Me vendió todo. Fue un error. Pero era un tipo muy simpático, muy abierto. Sí. Y evidentemente había conferencias de prensa cada 10 minutos. Vos lo veías a Menem, y esto no me lo deja mentir nadie. Entraba a la sala de periodistas, estaba un rato, se iba, después volvía. Siempre tenía contacto. Alfonsín lo mismo, un gran tipo era. Igual que Ilia. Yo conocí a un presidente que era un fenómeno también, Ilia. Se perdía. Salía de casa de gobierno solo y lo tenían que ir a buscar como loco. Yo lo escribí. Sí. Un día apareció en la catedral sentado hablando con un linchera. Y la custodia corriéndolo como loco. ¿Qué hace solo? Y quise salir. Y otro día se fue por el lado del Ministerio de Guerra, que está atrás, que se le llama el edificio del Elefante Blanco, porque todo blanco. Sí. Se quedó esa. Ese bautizo. Y de pronto el conscripto que estaba ahí con el arma le dijo, alto, ¿quién vive? Y Ilia le dijo, soy el presidente. ¿Qué presidente? Se quedó ahí. Hasta que apareció la custodia. Un peligro. Increíble, ¿eh? Está escrito también. Apareció la custodia, bueno, la cosa se cayó. Imagino, ¿no es cierto? Pero él se iba a caminar solo por la Plaza de Mayo, qué sé yo. Y después, bueno, conocí a todos. ¿Con algún milico tuviste contacto de los presidentes o...? Con Lanusse. Lanús era más abierto. Con Mariano. Y Videla menos, Dios mío. Claro. ¿Qué fue lo que dijiste de Isabel frente a Videla que ahí te hicieron a un lado? Dije una mala palabra. Que le había hablado, que Isabel habló con Videla a las 12 de la noche. Ese día que después, ¿el día del golpe? El golpe. Y le dijo quédese tranquila que no pasa nada. Cuando salió de ahí Papaleo, salió Lorenzo Miguel, Vítel y otro más que no me acuerdo ahora. Estaba con Piñerito yo, siempre estábamos juntos. Y algunos periodistas que llegaron después. Y cuando salió Lorenzo Miguel dijo, la señora paga 2 pesos. Porque en las carreras, cuando el favorito paga 2 pesos, es porque es favorito. Se equivocó. A los 20 minutos lo llevaron preso. Entonces yo dije una guarangada violenta con respecto a Videla. A Videla. Traidor, qué sé yo. ¿Te escuchó Videla? ¿Estaba él ahí? No, alguien escuchó. Y fue y contó. ¿Alguien contó? Sí. Y estuve separado de Canal 11 bastante tiempo. ¿Estuviste o te enteraste cuando Frondizi se encontró con el Che Guevara? Sí, vino a Olivos. Sí. No pudimos entrar nosotros ahí. ¿Pero sabías que estaba el Che Guevara en Argentina? Sí. Se lo llevó a Olivos. Para evitar en la Casa de Gobierno todo cualquier que altercado. Pero estuvo en Olivos y estuvieron un largo tiempo. Sabíamos que había estado. Después comentaron algo de que habían tratado temas que se vinculan a la violencia en el mundo, qué sé yo. Bueno. Frondizi, gran presidente también. Estamos con el gran Roberto... presidente, no, un tipo que estaba ubicado, que buscaba el desarrollismo, etcétera, etcétera. Con Roberto Di Sandro, periodista acreditado en la Casa Rosada hace 65 años ya. 65. 27 gobiernos. Sí, señor. Y en ningún momento... Y un presidente, no te olvides, si no te olvidas, te lo digo yo. Fernando, Carlos, Juan Domingo. ¿De la Rúa qué tal? ¿Era tan Gil como todos creemos? No, Gil no. Era un tipo raro. Yo lo conocía al señor Fernando de la Rúa cuando era ayudante del ministro del Interior de Ilia, Palmero. Era asesor de Palmero. Y cuando llegábamos nosotros los periodistas con las cámaras, Fernando de la Rúa abría la puerta y nos hacía pasar para hacer las notas. Teníamos contacto con él. Y estaba bien, en plenitud estaba, era un muchacho joven. Uh-huh. Después cuando fue presidente, yo no lo voy a atacar, ¿por qué lo voy a atacar? Pero se equivocó, no sabía que estaba parado a veces. Ese es el problema, se equivocó totalmente. Y bueno. ¿Pero vos crees que había perdido sus facultades, digamos? No sé. Una arteria esclerosis. Sí. Lo dejamos ahí. O fingía. Lo dejamos ahí. No, fingir no se puede fingir. Es decir, o te equivocás siendo presidente, no podés estar fingiendo. Aunque hay muchos que fingen en la actualidad. Vamos. Bueno, hablar con vos, Roberto, la verdad es que me da ganas de quedarme horas. Sí, se me ocurre preguntarte si alguna vez corriste real peligro. Y sí, tuve el bombardeo el 16 de junio. ¿De 55? 5 horas tiraron el suelo. ¿Estabas ahí en, sí, en Plaza de Mayo? Sí, una menos 20, cuando cayó la primera bomba, junto con Silas Monací y Guillermo Napo. 3 periodistas. Aguantamos las 5 horas de bombardeo, tirado en el suelo. Y las armas fueron ubicadas en el centro de la Casa de Gobierno, que es la sala de periodistas. No. Nos sacaron a todos, se rompieron los teléfonos, y todos tirados en el suelo, caminando por los patios. No nos podíamos levantar. Hubo la primera bomba que explotó a la 1:20 cuando entramos, rompió la claraboya, que hoy ya no está, de la entrada hacia la sala de periodistas. Cuento la verdad, ni una cosa mínima, ni más ni menos. Cayó la bomba y destrozó un pedazo de la casa, del techo, y mató al cafetero que teníamos al lado. Y después estuvimos en el suelo, corriendo, desesperado. ¿Qué más querés que te cuente? Yo había visto solamente un bombardeo en película. Claro. Pero verlo de mano a mano, no. ¿Y ustedes no habían tenido información antes de que podía ocurrir? No, bombardeo no. La información teníamos que había un clima malo. Uh-huh. Pero no que iban a bombardear. ¿Quién cree que va a bombardear? ¿Quién se le ocurre? El primer avión que cayó, la primera bomba que cayó fue de un Catalina de la Marina de Guerra, que se puso de costado y tiró la primera bomba que hizo saltar la claraboya y reventó todo lo que había arriba. Hubo 14 muertos de granaderos y un cafetero. Uh-huh. y 400 muertos alrededor, entre 300 y 400 muertos. Yo vi, junto con mis colegas, el famoso troleibús calcinado. Recuerda que hubo un troleibús. Sí. Bueno, hay una foto famosa. Exacto, pasamos por ahí, había chicos muertos dentro del troleibús, todo muerto estaba. Bueno, ¿qué más? Era inminente que Perón iba a caer. Caía. Inminente no sé si era, pero... Porque ese fue un intento y poco después, finalmente, cuatro meses después cayó. Claro. Y no quiso seguir. Él podría haber resistido. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Antes que la sangre del tiempo. Lo tuvieron que ir a buscar después, 18 años después. ¿Recuerdas que fue lo último que hablaste con él antes de que se fuera? No, hablé con él en una reunión entre varios. Él venía a la sala. De vez en cuando venía a la sala. Pero a veces no recibía en el despacho. A mí cuando me recibió y me conoció me dijo, lo felicito. Fue en el 46, fíjate vos, era un pibe yo. Yo entre 15 años tenía. Lo quería saludar y mi viejo hizo el contacto para saludarlo. Y me dijo, lo felicito, pibe, diga la verdad, no se equivoque. No invente, me dijo. Y cuando antes de que cayera, cuando fue en el 47, en el 74, tuvimos una reunión pequeña y él se veía muy caído. La caída de él fue con la muerte de Isabel, de Evita. De Evita. Ahí empezó a desmejorar. Después se levantó un poco, bueno, el exilio. Iba de un lado al otro, tuvo que ir a varias provincias. Cuando él te dijo, o cuando él dijo antes que sangre el tiempo, no imaginaba que iba a ser tanto tiempo. No, claro, por supuesto. Y si tuvo que quiso volver en la época de Ilia. Y el gobierno de Estados Unidos y Brasil no lo dejó salir. Porque fue Isabel Ortiz, habló con Estados Unidos y no le permitieron venir. ¿Se acuerdan que usted no se acuerda? Apareció con un sombrero saliendo del avión, en Brasil, creyendo que podía venir para acá. Y no lo dejaron venir. Después en el 74, cuando vino en el 73, 72, que estaba Lanusse. Lanusse lo custodió. ¿Se acuerda que estuvo acá y... cuando se fue en la 73, bueno, pues ya no hubo custodia ni nada. Hubo un desastre. Fue para Morón. Sí. Roberto, ¿Eva cómo era? Digamos, ella la conocí poco a Eva, pero hablé. ¿Hablaste con ella? Una vez, ella tenía un despacho en la Casa de Gobierno, al lado de Perón, junto a Juan Duarte. Y tenía la vicepresidencia, no la vicepresidencia, el despacho quedaba sobre la Plaza de Mayo. Que lo mantienen hasta ahora eso. Ahora está como despacho el de vicepresidente Vudú, Amado Vudú. Ese Amado Vudú. Está ahí, pero que no va nunca. Porque lo tienen como una especie de símbolo ahí, ¿no es cierto? Es decir, que tenía tres despachos. Y uno en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es donde tenía la fundación. Donde trabajaba con la fundación. Había miles y miles de personas que lo iban a ver. Chicos que venían del interior, ancianos que venían del interior. Y una noche, una anécdota linda para contarla, real, 4:40, 3:30, Perón se le ocurrió ir a buscarla. Entonces todos los periodistas atrás, cruzando la Plaza de Mayo. Todos cruzando la Plaza de Mayo. Sí. Llegamos al Consejo Deliberante, donde estaba el Ministerio de Trabajo. Consejo Deliberante hoy Consejo Deliberante. Y entonces se acercó, él le decía Negrita a Evita, Negrita. Y le dice, Negrita, son las 4, tenés que venir a descansar. Le dijo, no Juan, tengo que atender a toda esta gente. Era impresionante, no agrando nada, ¿eh? Consulten a alguno que tiene años y le va a decir lo mismo que le digo yo. Hasta que no atendía a toda esa gente que venía del interior, no le daba subsidios, le daba trabajo, le daba la máquina de para laburar, para coser. Y después a los chicos le daba todo lo que pedía, pero la mayor parte le daba aceptable. Vamos a ver si le damos de trabajo, vamos a ver. La adoraban. Y una vez fuimos a almorzar con Perón y Eva Perón en Olivos. ¿Tengo tiempo de hablar o me tengo que ir? Siga. Métale. ¿Eh? Sí. Dele. Robert, siga. Que yo conozco lo que son los cortes. Es muy tirano el tiempo, ¿eh? Bueno. Viste como sé. Fuimos a comer en Olivos. Y cuando comíamos, estaba Antonio Tormo, Hugo del Carril, Mariano Mores, Alberto Castillo con sus candomberos, y mientras comía, y Nelly Omar. Y mientras comíamos, cantaban. Ellos cantaban y qué sé yo. Y tal es así que Alberto Castillo, no, uno de los candomberos le pidió, le tiró la manga a Evita para que le dé un puesto. Entonces yo me acerqué ese día, que no hablaba mucho con ella, no. Digo, si no me permite, le digo, ¿qué tango le gusta? A mí me gusta uno, el tango de Mores, sí. Discípulo. Y se lo tocó Mariano Mores. Recién cuando llegaste hablábamos de este lugar donde está la radio hoy, que era el Cine Argos, y que vos venías Cine acá Argo, y que acá había cantado Gardel. Cine, Dios mío, acompañado. ¿Qué película has visto acá, te acordás? ¿Eh? ¿Acompañado? Con mi señora. ¿Con tu mujer? ¿Qué querés? Claro. ¿Por qué me mirás con esa cara? Venía mucho a jugar al billar a la esquina. El Café acá. Argos. ¿Acá es? ¿El de acá al lado? ¿Dónde estamos? Sí. El de la esquina, junto que estaba Álvarez Toma y Federico Lacroix. Sí. ¿Se jugaba por guita? Sí. Creo que jugaba. No, hay mesas todavía. No sé si son las mismas, pero cómo se jugaba el billar. Era un café grande, grande, amplio. Ahora le hicieron chiquito, yo lo vi recién y hace. ¿Qué sé yo cuánto hace que no vengo acá? Roberto, ¿sabes qué? Pensando que vos estás acá, me parece que realmente es muy importante lo que vayas a decir, porque vos fuiste testigo de todas estas aventuras que estás contando. ¿Qué opinás de Lázaro Báez? Su relación con Néstor. Yo opino lo siguiente, que si son chorros, que vayan en cana. Bueno, pero sí, ya sí. Y nada más. Si es que tienen que ir preso, vayan preso. Si no, bueno, supongo que la nata de todo lo que está mostrando es todo real. ¿Cierto? Sí. Y da la impresión de que algo de eso hay, ¿no es cierto? ¿Qué te dice tu intuición periodística? Que algo de eso hay. Que algo de eso hay. Y eso... No quiero entrar en el tema porque yo, no que tenga miedo, pero se están saliendo cosas que te sorprende. Pero esas cosas sale un vicegobernador. Claro. De Santa Cruz. De Santa Cruz, Arnold, diciéndole que Kirchner tenía, en la época de la dictadura, hacía las operaciones de las 1050, y ganaban plata con eso. Qué malo puede decir. Si no lo dice el vicegobernador. Bueno, eso se sabía. Lo que también dijo es que vio en la casa de ellos en Calafate el famoso lugar donde estarían las cajas fuertes el piso arriba, qué sé yo. ¿Y quién lo dijo? El vicegobernador, sí. Que estaba al lado del gobernador. Que no le vamos a creer ahora. ¿Y cómo es estar en ese lugar? ¿Creer o no creer? ¿Te pesa la información que manejas? Digamos, ¿algún momento te costó, no sé, irte a dormir? Sabiendo cosas que... No, en la época de la guerrilla sí había problemas. En la época de la guerrilla había problemas porque estábamos en casa de gobierno. Entonces a la noche, muchas veces de noche, había algún llamado telefónico que decía, che, acabala de pasar información del gobierno. ¿Y qué vas a pasar si estabas ahí? La información de la guerrilla. Nosotros estábamos en casa de gobierno. Ellos te daban un papel y lo tenías que pasar. Un papelito. Porque toda la información la pasaban directamente ellos. Miedo tuve cuando me bombardearon. Y ahora tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo de salir a la calle porque no se puede salir. Por la inseguridad que hay. Ese es el problema. O me equivoco. Uh-huh. Pero bueno, vos estando en la casa de gobierno en la última dictadura con la guerrilla, digamos, sí. ¿En qué momento vos supiste que había secuestro, que había desaparecido? Nunca que había... ¿Después lo supiste? Después lo supiste. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Todas versiones. Chamullos. Se decía, pero no se conocía la verdad. Sí, será cierto. ¿Qué pasa acá? Pero nunca una información concreta. Por eso a veces escucho que dicen, ustedes que estaban ahí no sabían. No, no se sabía mucho. Hay que decir la verdad, no se sabía mucho. ¿Quién iba a decir de ahí, los que estaban adentro, que pasaba eso? Pero de afuera se sentían las cosas, se escuchaban las cosas. Pero nosotros no teníamos algo concreto como para decir. Por otra parte, ¿qué decías? Los diarios, ¿qué decías? ¿Pero y qué sentiste cuando eso se da a conocer y vos habías estado con esos tipos y los habías tratado y los habías conocido? ¿Qué sentiste? ¿Para qué te voy a contar? ¿Con Macera, por ejemplo, tuviste trato? Sí, trato tuve. Lo que yo tuve trato, pero no sabía todas esas violencias. A mí no me gusta que maten a nadie, viejo. ¿Qué querés que te diga? Y de esa manera menos todavía. ¿Estamos? Lo digo abiertamente. Nada de matar, dialogar, pegarle un cachetazo, lo que sea. Pero morir de esa manera, no. No solamente de un lado, también del otro, ¿eh? Atenti, que era más o menos, no muy parecido, pero había muerto de los dos lados. ¿O no? Sí, pero digo, no es lo mismo. Claro, era una guerra sucia. Ser Estado que. Ser el Estado. No, pero guerra sucia. Pero el Estado es una cosa fuerte y el otro lado no es fuerte. Claro. Nunca estuve de acuerdo con ninguna muerte. Y menos con esa. Con esa barbaridad, además. Volviendo. Era todo oscuro. Vivimos una época oscura. Volviendo. Claro, sí. Está claro que era una época oscura. Un poco el peronismo y. Tomando en cuenta que vos te definiste como que Perón fue el único presidente que pasó por ahí. Me defino, no, digo la verdad. ¿Crees que...? Es que no le guste que me lo diga y yo le acepto, ¿eh? Acepto todas las cosas que se pueden decir en crítica contra Perón. Porque si hay diálogo, es lo que necesitamos. Yo puedo decir una cosa, pero vos podés decir otra. ¿Pero le marcás algún error al peronismo o no? Y el error sí. Marco el error de haber tomado los diarios. Pero como tenía el 90% de apoyo de la población, pasaba de largo eso. Claro. Bueno, la prensa, se tomaron todos los diarios, hicieron una lea. Bueno, ustedes no saben lo que es, de viejo eso. Hicieron un grupo. Y Perón tenía el líder, tenía laborista, democracia, y después los diarios. Tenía Clarín, que Clarín estaba ahí siempre. No mentía. La prensa no estaba más. La Nación, que... de vez en cuando alguna cosita ponía, pero las cosas venían de arriba, no venían de abajo. Nosotros ya mandábamos la información de lo que hacía el presidente y como era información oficial salía, pero el movimiento, el operativo y todo lo demás lo hacían arriba, no lo hacíamos nosotros. Igual que ahora, a veces dicen, pero ¿por qué no se les lleva el apunte? Y puede ser una mala palabra, sí. No grosera, sí. A veces no le dan bola a los muchachos de la Casa de Gobierno, los periodistas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los problemas que tenga el gobierno con los demás? Nosotros tenemos que pasar la información. Nosotros, el periodista, muchachos, cuando mejor tenga información directa de alguien, limpia y deja de lado cualquier escrache. Hay que ser sincero en las cosas, mandar cosas concretas para que no se tergiversen. Uh-huh. Y si no tenés contacto con la gente, ¿cómo lo haces? Si no tenés contacto, por lo menos ponele una frase de la presidenta, una frase del ministro, que con esa frase es frase oficial. Y tampoco lo tenemos, tenemos que estar escribiendo de acuerdo a la información que puede suceder, al rumor, y eso no va. ¿Hay algún intermediario que aunque se te diga no? No tenemos contacto. Nada. A veces con Cuchimarro, de vez en cuando, no siempre. Pero él tiene un estilo que le hacen hacer. Él es un periodista, si Cuchimarro es periodista, pero está dentro de un estilo, de un grupo que evidentemente no da información. Ahora les vuelvo a repetir, por ejemplo, el caso del ministro del Interior, de Devido, de a veces algún funcionario que se acerca, se puede hablar alguna cosita. No siempre, ¿eh? Te tira un off. Pero por lo menos un poquito se abre la lucecita. ¿Cómo le competís a las generaciones nuevas que manejan toda esa tecnología que vos no? Yo los veo a los muchachos jóvenes pensando que no pueden tener una información, quieren tener y llegar no con especulaciones, quieren tener un contacto directo. Y a veces, como no hay contacto directo, bueno, se escribe. No es cierto, se escribe. Y nadie, después vienen los desmentidos. Pero primero dame una información, dame algo concreto, aceptame, recibime, decime sí o no. Y listo, con eso yo, no es que me arregle, pero tengo una especie de algo que me va a decir que algo existe dentro del gobierno que me conversó y que me dijo. Pero acá no se puede hablar con nadie, viejo. Roberto, las fotos que sacó tu papá de Perón. ¿Ese es tu lugar de trabajo? Ese es mi lugar. Hoy en día sigue siendo ese. Olivete, él la tiene. Ahí está la Olivete. Esa es tu máquina. La más grande máquina del mundo. Vortex.com. Esa es mi máquina. Ahí está. ¿Dónde la sacaron, viejo? Tiene todo. Nosotros, como periodistas, Roberto. Es un fenómeno. Las fotos que sacó tu papá de Perón. ¿Las tenés guardadas? ¿Tenés los archivos? Tengo. ¿Son todas fotos conocidas? Tengo una salida en el libro. ¿Hay fotos inéditas? Tengo una foto que la estoy buscando y la voy a publicar. ¿Con la camiseta de Boca? No. ¿Mía? No, Perón. Perón. Con la camiseta de Boca, no. Yo te voy a contar lo que hacía Perón. Perón recibía a Boyé. Mario Boyé. Mario Boyé. Bueno, el atómico. Que vivía acá a la vuelta. Teodoro García y Palpa. Acércate un poco, Roberto, por favor. Siempre me dicen lo mismo en el programa. Viste, por eso no usas auriculares ahí, no. Lo que pasa es que me tengo que acercar por la... La garganta, ¿querés? ¿Tienes agua? No, tengo problemas en las cuerdas vocales. Me operé como 3 veces ya. Pero... No sé poner la voz. Tenés una voz muy tanguera igual. Tengo voz tanguera, sí. Claro, y te cantaba antes. Si querés te canto ahora. Perón, tomá agua, en el año 46. Tomá agua. En el año 48. Estamos con Roberto Di Sandro, periodista acreditado en la Casa Rosada hace 65 años. ¿Para vos? En el año 48, Perón recibía 48-50. Boyé, escúchenme, Mauriño, un gran jugador que tuvo Boca, que era de Banfield, que falleció en un accidente aéreo. Pesia. Natalio Pesia. El León. Sí, señor. Lo recibía, ¿eh? En casa de gobierno, cuando tenía libre trabajo, menos trabajo, está escrito en crónica. Y le decía cómo se tenían que hacer los contratos para los jugadores. Y cuando le preguntamos una vez, con otro periodista, ¿usted de Racing o de Boca? No, yo simpatizo con Boca. Lo que pasa que Racing le hizo la cancha a Perón, porque se la pidió el secretario de Hacienda, que era el doctor Cereijo, y le hizo la gran cancha, el cilindro ese que tienen ahí, ¿es cierto? Uh-huh. Y le llamaron presidente Perón. Perón era hincha de Boca, simpatizante de Boca, porque Perón tenía todas las hinchadas que lo querían. Pero además Perón era socio honorario del Club Atlético Tigre. Mira. Tigre, el Club Atlético Tigre, Perón hacía esgrima con Félix Galimi, uno de los más grandes espadachines que ganó campeonatos mundiales y sudamericanos. Entonces Tigre lo hizo socio honorario. ¿Qué más quiere que le cuente? ¿Me van a decir todo mentira? No, no es mentira. Averígüenlo, porque se lo dije que lo averiguara. Mirá qué casualidad. Massa se llama. Sí, Sergio Massa. Sergio Massa, que estaba con nosotros ahí en gobierno. Y trajo la ficha firmada por Perón de que era socio honorario de Tigre. Roberto, viste que se dice que... Yo lo que... Perdóname. Sí. Y seguí vos. Yo trato de decir y describir lo que vi. No he oído. Te iba a decir que se reconoce como, entre comillas, una de las grandes virtudes del gobierno haber anulado a la oposición. ¿Qué opinas de lo que pasa del otro lado, digamos? Sí, del otro lado es una cosa increíble. ¿La anuló a la oposición? Sí, la anuló. Está todo dividido. Uno patea para un lado, otro patea para el otro. Ahora se reúnen. ¿Qué es lo que se espera de esto? Que se pongan de acuerdo, no que vos quieras ser presidente. Vos presidente, yo presidente. Así no va. Si quieren hacerle algún enfrentamiento electoral al gobierno, tienen que unificarse detrás de 4 o 5 puntos elementales y concretos. Si no, no sé. Y eso que le está dando todas las posibilidades. La gente del otro día fue fantástica. Hubo mucha gente que no debió ser ignorada por el gobierno. El gobierno miró para otro lado el otro día. Lo escuché a Devido, que es un gran tipo. Al final... lo conozco a Devido. No es mal tipo, pero está dentro de este contexto de política. Dijo, con la cacerola ahora quiere irse a Miami. ¿Y cómo no se...? ¿Qué Miami? ¿Quién va a ir a Miami? Si había un montón de gente ahí que no puede ir ni a la esquina. Entiendo que vos, teniendo contacto personal con los políticos, podés... Con los funcionarios. Con los funcionarios podés, políticos también, bueno. Podés sentir mayor o menor empatía, simpatía por alguien como Carlos o como... No tengo enemigo de ninguna naturaleza. Lo que iba a decir si es... Si no me quieren, bueno, lo dirán alguna vez. ¿Cómo es que estos, que para nosotros no son buenos tipos, son buenos tipos para vos? Digamos, Devido o Carlos... No son buenos tipos. Son tratables. No te digo que hagan las cosas bien, no te digo que hagan las cosas concretas, perfectas. pero por lo menos cuando lo veo, hablamos. Puede socializar. Exacto. Ahora, si son buenos, no sé si son buenos. Porque ellos siguen una política. La política que encara no solamente la presidenta, sino un grupo de personas. Y esta la puede decir que hablan de un modelo. El modelo, que el único modelo que yo conozco es el plan quinquenal de Juan Perón, que tiene 50 años y que tiene vigencia todavía. Si por lo menos agarraran un pedacito de ese plan y lo ponen en práctica, sería fantástico. Habría que aggiornarlo, ajustarlo a la época. Porque como los planes que hizo Perón eran todos favorables al país, para levantarlo, no para hundirlo. Y acá se agarra de un lado una cosa, otra cosa de otro lado, así no. Y vuelvo a repetir, diálogo, señora presidenta, diálogo, mucho debate. Hablar con todos los sectores políticos. Sentarlo de un lado a este hombre que no se puede caminar por la calle, que se llama el jefe de gobierno, ¿cómo se llama? Siempre Macri. Macri, que anduvo muy bien en Boca, pero acá más o menos. Entonces siéntese con todos los gobernadores, viejo. ¿Por qué dijiste no puede caminar por la calle? Porque no se puede ir por la calle. Hay caos. Todos los coches, alguno arriba del otro. Okay. Entonces va por la peatonal, anda una peatonal, está haciendo 150 mil peatonales, ¿no es cierto? Uh-huh. Anda y te pasa, anda a toda velocidad la bicicleta, la motocicleta. Y vos tenés que estar esquivando. El otro día esquivé uno y fui a parar a miércoles. Entonces, ¿para qué pone las peatonales? Que cuida a la gente. ¿O no? Yo no le digo que haga todas las cosas mal, pero que cuide ese sector. Por lo menos hay que cuidar a la gente. Por mi parte. Es una pequeña cosita, pero sirve. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Tengo una última pregunta por mi parte. No sé si tuve bien o mal. Pero dije bien, lo que te quiero decir esto. Hubo un invitado que no vamos a decir quién es porque nos dijo algo que no fue dicho al aire, pero dijo que también tuvo contacto con muchos gobiernos, que nunca vio cosas como las que están pasando ahora y vienen pasando en los últimos 10 años. Yo tampoco vi muchas cosas que están pasando ahora, que yo no he visto hace mucho tiempo. Veo, ¿sabes qué? Falta de seguridad, falta de coherencia entre todos, no solamente el gobierno, entre todos. Sálvese quien pueda muchas veces. Te llevan por delante, te pisan. Pero él lo dijo de ahí adentro, digamos, de adentro. Y dijo que nunca vio tipos tan... Esto lo digo yo, ¿no? Sí. Maleducados como Néstor y Cristina. Yo creo que no le quiero llamar maleducados. Le quiero llamar que ignoran. Que no sé si lo podemos derivar en maleducado. Pero nos saluda. El otro día pasó delante de Néstor y nos saluda. Soberbios. Soberbia, ahí existe soberbia. Tiene mucha soberbia la presidenta. No tiene necesidad de tener soberbia. Si ella sabe hablar... que es buena oradora, que hable, no con soberbia, sin soberbia. Y yo vuelvo a repetir, muchas de las cosas que están pasando no la vi nunca. Coincido. Imagino que para vos todos los días es una felicidad igual ir a hacer tu... Yo voy. Y trato y tengo la esperanza de que alguna vez vamos a conversar. Yo vivo ahí. 65 años. Es tu casa. Es mi casa. Por ahí llevarle un ramo de flores y afloja. Sí, no, sí. Yo no sé si hay que llevarle ramo de flores o no. Bombones. Yo creo, o bombones, lo que sea. Hay que probar. Yo creo que ella tiene que acercarse, porque ya lo he escrito poquito, chiquito en el diario. Qué lindo sería conversar. Pero parece que no hay forma. Y ella puede hacerlo. Esto no es apoyarla a ella ni nada por el estilo, pero puede hacerlo. Uh-huh. ¿Qué le cuesta venir una vez por mes? ¿Qué le cuesta hablar con los periodistas una vez por mes? ¿Le cuesta mucho? No. Porque ella tiene que dejar preguntar y repreguntar. ¿Tenés alguna pregunta pensada ya para el día que se dé? Mil hay, pero no voy a decir eso mucho. Lo que pasa es que, más allá de que ha sido una estrategia del kirchnerismo siempre, no dar entrevistas... Exactamente. Yo creo que le debe tener, no sé si temor, pero bancarse las preguntas... Yo lo que único que sé es que me tienen un gran respeto. Me tienen un gran respeto. A mí, con respecto a los años que tengo, me tienen un gran respeto. Pero yo lo que quiero, además del respeto, quiero que tenga contacto con todos los sectores del periodismo que están acreditados en la Casa de Gobierno. Y si lo puede ampliar, mejor. ¿No es cierto? Pero tenemos la necesidad de hablar. Pasa que la única vez que aceptó preguntas en Harvard la pasó mal. Claro. Y bueno, entonces, por eso digo, yo creo que... No estamos en Harvard, estamos en Argentina. Claro. Pero puede hoy... pasar mal acá, pero también puede tener un diálogo que puede ser aceptable. Porque uh-huh. todas las preguntas no van a ser en contra. No, yo coincido con vos, creo que debería hablar. Claro que puede hablar. Pero trato de imaginarme por qué no lo hace. Bueno, yo pienso igual que vos, listo. Roberto, muchas gracias por haber venido, un placer, ¿eh? No lo despidas, no lo despidas, espera, tengo una última. Se viene el Corinthians, Roberto, no lo pasan ni a gancho, ¿no? Corinthians, River, Corinthians. ¿Qué me querés decir? ¿Se quedan afuera de la Copa? Le echamos a Vinicius. Mira, yo a vos te voy a correr por la calle después. Boca no le puede... Yo no quiero hablar porque ya, no ganamos en ningún lado, viejo. ¿Y tiene una reserva? Corinthians, River, Corinthians. ¿De qué te reí, vos? Es terrible. Sí, son todos gallinas acá, Roberto. Sí, todos de River. Menos ya la vamos a agarrar la otra semana. Guarda. ¿De qué cuadro sos? De River. Le echamos a Bianchi en la Bombonera. O de Boca, ¿no? De San Telmo. ¿Qué? De San Telmo y de verdad de San Telmo. Yo de River. Todos son de River. Decí lo que sienta, Roberto. No, no, no quiero decir nada de no River. Porque yo, yo tengo un programa de radio y lo escuchan todo como lo escuchan acá. Pero nosotros vamos con 8 puntos, 9 puntos. Y River vino de otra categoría. Estuvo en la B, ¿no? Sí, no me acuerdo. Hasta luego, gracias. Roberto Di Sandro en Argentinidad al Palo, doble o nada. Finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. O a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Más que lo... gracias a todos los que han comentado. Qué buena que estuvo la charla con Roberto Di Sandro. La verdad es que sí, un campeón. Lo queremos todos, es nuestro ídolo. Roberto Di Sandro acaba de pasar por Doble o Nada, periodista acreditado en la Casa de Gobierno desde hace 65 años. De Perón a esta parte ha tratado con todos los presidentes argentinos, democráticos y militares. Me emocioné con Roberto. La verdad que sí, un genio, Robert. Te bardeó con Telmito, pero bueno, estás acostumbrado. Porque le gané en primera, 3-1. Se acordaba, ¿eh? Un genio. Me voy a tatuar la cara del viejo, dice alguien acá. Sale tatu de Robert, ¿eh? La música en Doble Nada. Primero fue Papo, Buscando un Amor. El Siempre Eterno, Más de lo Mismo. Recién Charly García, La Ruta del Tente en Pie. En el 103.1 y Vortex.com. Atención, porque antes de las tandas que tenemos atrasadas, vamos a dejar invitaciones para la Feria del Libro en la Puerta de la Radio, acá en La Croce y Álvarez Thomas. 25 de abril al 13 de mayo, se hace en La Rural. Tenemos una invitación, cada uno de estos volantes sirve para una persona por un día. Los ingresos son por Santa Fe 4201, Sarmiento 2704, Cerviño 4474. No se puede vender esto, obviamente, está numerado. Y la invitación es para lunes a jueves de 14 a 21, viernes de 14 a 22, sábados de 3 a 22, domingo y miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, de 13 a 21. Dejamos invitaciones para la Feria del Libro en la Puerta de la Radio, La Croce y Álvarez Thomas. Vale para una persona por un día. ¿Sabes que me encanta ir a la Feria del Libro? No compro nada. Hace rato no voy. Yo no voy hace mucho tiempo porque hay mucha, mucha, mucha gente. Hay que ir en horario... No hay ofertas en general. No, mesas de ofertas hay, sí. Sí, sí. No mesas de ofertas, que son las mesas de ofertas de la calle Corrientes. Digo, no es que vos compras un libro que está ahora ahí en la librería. Ah, no. A un valor. No, eso sería un buen estímulo. Sí, por lo menos un 20% menos, ¿no? Sí, quizás. Algo, no sé, si ves lo que sea, pero te darían más ganas de ir a comprar algo. Mm. Yo hace mucho que no voy. En una época iba. Todos los años. Va a haber un salón Vortex en esta Feria del Libro. ¿Sí? Algunos de nosotros vamos a estar ahí, así ¿sí? que estén atentos porque seguramente se lo vamos a informar apenas tengamos los horarios. Qué grande Perón del Club Atlético Tigre, un orgullo. La avenida de la cancha de Tigre se llama Juan Domingo Perón. Si quieren comunicarse con nosotros, ya lo saben, @Vortex. Insisto, muchas gracias a todos aquellos que lo han hecho durante esta hora, hora y pico en la que estuvimos conversando con Roberto Di Sandro. Argentinidad al palo en Doble o Nada. Hacemos una tanda, ya regresamos. La suerte está echada en Vortex Rock, Doble o Nada. Vortex Rock, espacio publicitario. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición abril, management, el nuevo CEO. ¿Puede una persona cambiar una empresa? Los desafíos de liderazgo de quienes se hacen cargo de corporaciones, desde una pyme a la iglesia católica. Estrategias y recetas, hablan los número uno. Además, ranking supermercados 2013, las cadenas que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pampa Yakuza, nuevas canciones, nuevo show, viernes 10 de mayo, Teatro Vorterix, anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Pampa Yakuza, nuevas canciones, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas, produce Media Music. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas casas. Y si una de esas casas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Lo que más me gusta de este grupo de amigas, además de que vengan siempre, es que no se casan con nadie. Y si siguen así, bueno, no importa. Me llenan de vida ajena y de chimentos. aprovechan y le sacan el cuero a todo el mundo. Son justas, como que reparten parejo. Un poquito para los exnovios, otro poco para las compañías de laburo, y bueno, viste, que no están también reciben. Pero siempre con cariño, eso sí. Acá es imposible aburrirse, lo mejor es que siempre me dejan ordenada. Así que yo contenta, no tengo problemas de que vengan. Siempre son bienvenidas. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Vuelve la fiesta más caliente de Buenos Aires. Nueva sede, nuevo formato y más rock del que nos gusta. Martes 30 a las 23 horas. Con Demente, la poderosa banda de Andrés Jiménez continúa presentando su último disco. Más Coverheads y su rock 5 estrellas. Glam Nation Party. Martes 30. Miércoles feriado. En The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek. Y en Converse Store, Humboldt 1665. Capacidad limitada. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 de marzo de 2013 al 25 de abril de 2013 hasta 3.500 de compra. Locales Garbarino por monto de 200 pesos lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento de 58% aplicable al precio de tabla de tiempo argentino con envío a domicilio a Ciudad Buenos Aires y Gran Buenos Aires lunes a domingo durante 5 meses. El 18 de mayo tu sueño se hace realidad. Rata Blanca, formación original. Giardino, Verdichevsky, Sánchez, Rowek, Blanche. Representación oficial Rata Blanca. El álbum más el libro oculto con Adrián Barilari. Microestadio Malvinas Argentinas. Gutenberg 380. Rata Blanca como nunca antes lo viste. 18 de mayo. Anticipadas en venta. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición abril. Cómo pegarle bien a los hierros por Bubba Watson. Dan Jenkins, el maestro, habla del torneo de los maestros. Hot List 2013, segunda parte de nuestro ranking de equipamiento. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y obtené 12 revistas al precio de 10, el libro Liderar con Swing y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 4 de 2013 al 30 del 4 de 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal. El regalo del libro Liderar con Swing es válido solo para nuevas suscripciones o renovaciones o hasta agotar stock de 50 libros, lo que ocurra primero. Fin de espacio publicitario. Ahora en Vorterix, momento deportivo con Pablo Borsucchi. Este lunes el Manchester United se consagró campeón de la Premier League después de haberle ganado 3-0 al Aston Villa con 3 goles de Robbie Van Persie y se quedó con el título de liga por vigésima vez. Este es un simple dato por hechos concretos, pero hubo más para el equipo fuerte de la ciudad y uno es haber recuperado el título después que el City, con Agüero y Tevez, levantaron la copa hace un año. Dentro del logro del United hay más datos. Salió campeón 4 fechas antes que termine el campeonato, la segunda mejor marca en la historia de la liga inglesa. Más para agregar es que Alex Ferguson, que está hace 27 años en el Manchester United, ganó su título oficial número 48, siendo el entrenador más ganador en la historia del fútbol. Sir Alex ganó 20 campeonatos de liga, 13 en los últimos 30 años. Volviendo con Van Persie, el holandés marcó los 3 goles del partido en los primeros 33 minutos de juego y además pasó a liderar la lista de máximos anotadores con 24, uno por encima del uruguayo Luis Suárez. El United suma 84 puntos y si gana los 4 partidos que le restan, superaría al Chelsea de José Mourinho, que fue campeón en 1999 con un total de 95 puntos. Vorterix.com/deportes. Comienzo espacio publicitario. Para vos, socio club personal, que le da más sabor a nuestras vidas que una salsa barbecue. Te damos en McDonald's gratis papas chicas y gaseosa chica con la compra de un sándwich Angus Thai Sweet Chili o un McWrap Sweet Chili Maracuyá. Y un sundae gratis con la compra de cualquier McCombo o cajita feliz. Accede a tu descuento enviando Angus, McWrap o sundae al 3372. Hacete socio sin cargo en personal.com.ar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal.

Wow. tampoco era para terminar así, Eduardo. Se enojó. Sí, Eddie Vedder cantando para Pearl Jam en vivo en el Pepsi Music, última edición. Rearview Mirror, audio y video, antes Walk Idiot Walk. Mismo lugar, mismo festival, diferente banda de Hives. Sí, muchos tweets celebrando que volvimos a recordar aquel concierto histórico para algunos de The Hives en el último Pepsi Music. Alucinante. Hemos escuchado antes algunas otras canciones, tenemos tanda atrasada todavía. Después de la tanda te presentamos Know What. Sí, el disco nuevo de Purple, ya habías tenido algunos anticipos en Vortex. Bueno, va el resto del disco, vamos a conocer cómo suena el nuevo disco de Deep Purple, Know What. Después de varios años de inactividad discográfica, la banda vuelve en pocos días con el lanzamiento de este disco que vas a escuchar después de la tanda en Doble Nada por Vortex. Lunes a viernes de 6 a 9. Informate con Get Up. Reinaldo Sietecase y todo su equipo hacen la segunda temporada del programa periodístico que más creció en la mañana de la radio. Política, deportes, salud, espectáculos, policiales, entrevistas, análisis. Todo lo que necesitas para empezar el día bien arriba. Get Up, periodismo justo en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Hoy con Movistar, recarga, duplica y lleva tu crédito al extremo. Te lo repito. Recarga, duplica y lleva tu crédito al extremo. Y lo mejor de todo es que en Movistar, el crédito de regalo es multidestino. Esto significa que si cargas 30 pesos, tenés 60 pesos para hablar y mensajear a cualquier celular del país. Además, cargando desde 40 pesos, duplicás y te llevas un regalo sorpresa. Pueden ser SMS, minutos o mensajes multimedia. Descubrí el tuyo. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate y promoción ganado o no válido el 23 de abril de 2013. Más información de los regalos y provincias participantes en www.movistar.com.ar. El 18 de mayo tu sueño se hace realidad. Rata Blanca, formación original. Giardino, Berdichevsky, Sánchez, Rowek, Blanche. Representación oficial Rata Blanca. El álbum, más el libro oculto con Adrián Barilari. Microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 380. Rata Blanca como nunca antes lo viste. 18 de mayo, anticipadas en venta. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda, las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Tercera entrega, Residencia en la Tierra. Ya está en tu kiosco a solo 39 pesos con 90. Arma tu Biblioteca Pablo Neruda en solo 11 entregas. Tiempo Argentino. La Berizzo vuelve a Capital. Viernes 3 de mayo en el Teatro Flores. Única función, La Berizzo. Viernes 3 de mayo, Teatro Flores. Rivadavia 7800. No te pierdas la promo que Sion y Musimundo tienen para vos. Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los 3 primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/Musimundo o llamando al 0810-999-0070. Promoción válida desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de abril de 2013. Únicamente para compras en las sucursales Musimundo de Electrónica Megatone y de las ciudades de Buenos Aires, Trelew, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, San Luis, Paraná, Santa Rosa, La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en sion.com. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición abril. Management, el nuevo CEO. ¿Puede una persona cambiar una empresa? Los desafíos de liderazgo de quienes se hacen cargo de corporaciones, desde una pyme a la Iglesia Católica. Estrategias y recetas, hablan los número uno. Además, ranking supermercados 2013, las cadenas que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Más cerca de las nubes, más cerca, Las Pelotas, por primera vez en el Teatro Vorterix. Viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las Pelotas, 26 y 27 de abril, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Llegó a la Argentina Automil, la revista de autos número uno del mundo. Edición abril. Lo último en diésel, desafío de los premium. Comparativo 4x4, Volkswagen Tiguan, BMW X1, Audi Q3, Honda CR-V. Además, superdeportivos. ¿Cuáles son los más prestigiosos del mundo? Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Aventador, Pagani Huayra y Porsche Roof. Exclusivo Maratón de Test, Mercedes CLS 350, Peugeot 5008, Kia Sorento y más. Guía práctica, las lámparas más vendidas y las distracciones más comunes y peligrosas al volante. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autovil, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtené un 20% de descuento y envío sin cargo. Este mes de regalo, un llavero digital. Promoción válida 1 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 para suscripciones anuales con envío a todo el país. Promoción válida 1 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013 hasta agotar stock de 50 llaveros digitales Photograin. Fotografía de carácter ilustrativo. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. A Simple Song se llama esta canción, es el track número uno de Know What, lo nuevo de Deep Purple. Una canción simple, primer track de 11, edición estándar. Después de Rapture of the Deep, vuelve Purple a editar un nuevo disco de estudio. Y ahí está Morse tirando magias. Qué contento me pone, te juro por Dios. Ya le compro unas sandalias nuevas. Me hace acordar a Sometimes I Feel Like Screaming, lo dijimos hace un tiempo. El disco sale el 26 de abril en Alemania, Suiza, Austria, Finlandia y España. El 29 en Inglaterra, Francia, Polonia, República Checa, Noruega, Dinamarca. Intacto. De abril, Estados Unidos, Italia, Suecia, primero de mayo, en Argentina será editado, no está la fecha aún. ¿Esa es la tapa, formalmente ya? Esa es la tapa, está en borderex.com, es blanco con púrpura, Deep Purple, No One. Hasta ahora es un temazo. No se puede creer. Limitada, que viene con un bonus track y un DVD. La edición estándar, edición en vinilo. Con esta canción, A Simple Song, arranca Know What, lo nuevo de Deep Purple. La edición estándar tiene 11 temas. Ian Gillan cantando, Roger Glover en bajo, Ian Pace en batería, Steve Morse en guitarra, Don Airey en teclados. El track número 2 es el siguiente, se llama Weird Stan. We travel through time and meet on a stretch of sand. Where you're from up north and I live in Wonderland. Fue compuesto en Europa, grabado y mezclado en Nashville, Tennessee, con Bob Ezrin, productor de artistas como Kiss, Pink Floyd, Alice Cooper, Kansas, Peter Gabriel. una vez más en acción. Un globo tremendo, ¿eh? Sí. Qué púrpura hoy. Mutaste. Este es el track número 2, se llama Weird Stan. Estamos presentándote en Doble Nada lo nuevo de Deep Purple, Know What se llama el disco. El arte de tapa está en Vortex.com y seguimos con el tema número 3, Out of Hand. Aguante Purple con este disco y el nuevo de Sabbath, no pido más por 5 años, dice alguien por acá. El tema número 4 es uno de los adelantos, habíamos escuchado ya esta canción, se llama Hell to Pay. Sí, muy presente. Luces prendidas en el estadio, ¿no? Para este estribillo. Creada para el vivo. Hasta aquí las canciones que ya habíamos escuchado. Vamos con el resto del disco que todavía no se ha puesto al aire en Vortex. La canción número 5 de Know What, la nueva de Deep Purple, se llama Body Line y suena así. Entrando de a uno. Entra la bata, sí, entra bueno. Mors, entra Glover. Buddy Nine escuchando lo nuevo de Purple, Know What en Vortex. Saben que ingresó Raya al Hall of Fame, ¿no? No sabía. Ingresó Raya al Rock and Roll Hall of Fame y Geddy Lee, bajista de la banda, dijo: espero que esto signifique que grandes bandas como Yes y Deep Purple Sigan nuestro caso. Sí, hace muchos años se reclama el ingreso de este tipo de artistas. Rush, Purple estuvo entre los candidatos. Nominados. Finalmente no quedaron nominados en la lista definitiva. Para la urticaria de Eddie Trunk. Todavía no está Yes, todavía no está Purple, todavía no está Kiss. Métanle negro porque no esperen a que no estén. O Kiss sí. No, Kiss no. Todavía no, ¿no? ¿Se des un brillito violeta en el ojo por ahí dando vueltas? ¿De mi hija? No sé, acá, por la ojera. Una especie de... Como por acá, una purpurina, no sé. Sí, violeta. Juega a hacer arte y pega brillantina. Claro. El tema número 6 de este disco, que tiene en su versión estándar 11 canciones, la edición limitada va a incluir un bonus track. Es este y se llama Above and Beyond. Qué buenas están las camisetas del árbitro, los asistentes hoy en Bayern Múnich, Barcelona. ¿Sos capaz de venir con una de esas? ¿Sigue 1-0? Sí, 1-0 el Bayern. El segundo tiempo. ¿Es suficiente diferencia si termina así el partido para jugar después de visitante? Escasa, ¿eh? A mi gusto. ¿Por quién hinchás acá? ¿Por el Bayern? El Barça. Barcelona. No, soy del Bayern Múnich a partir de junio porque ya contratamos a Guardiola de técnico. Ah. Y Guardiola es mi amor. Casi todo medio tiempo, ¿no? Sí. Sí. Igual estamos escuchando canciones por la mitad, obviamente no podemos poner entero el disco. No sé. Esta es la que menos me gusta. Coincido. Tiene pinta de instrumental, ¿cantará? Sí. Above and Beyond se llama esta canción. Me empezó a gustar. Parece Yes. Tiene una onda Yes, es cierto. El tema número 7. No What, lo nuevo de Purple, que estamos presentándote en Doble Nada por Vortex 103.1, vortex.com. Es el que vamos a escuchar ahora y se llama Blood from a Stone. Que Guas nos haga tatuaje de Purple con los simbolitos en la espalda. Me encantaría. Qué blusero. Llegamos hasta el solo de Morse. Saben que por otro lado, el 11 de junio sale el nuevo disco de Blackmore's Night, que es el proyecto de Richie Blackmore con su mujer Candice desde hace ya tanto tiempo. Esta cosa renacentista, sí, medieval, genial, barroca, arpas y laúdes. El disco se llama Dancer and the Moon. Siempre hay un moon, ¿eh? Siempre hay una luna en el medio. Nunca tan nublado en el castillo. Hace poquito fue el cumpleaños de Blackmore y David lo felicitó por Twitter, ¿viste? La semana pasada. ¿Le contestó? Siempre. No creo que tenga Twitter, ¿no, Richie? Le pidió el celular a la mujer. Qué lindo tema. Tal vez próximamente haya novedades con respecto a Purple, una charla con alguno, sí, por ejemplo. ¿Eso de noviembre? ¿Hay algo? Mire, a mí no me pregunte, señor. Callo, algo de noviembre, ¿sabes? Sí, cumpleaños mi mamá en noviembre. ¿El 27? Sí. Igual que yo. Es verdad. Y yo también, ¿eh? Anotá, el 20. ¿Cuándo vas a hacer asado, pulgoso? Mayo. Mayo 25. Quedan todavía 4 canciones. solo. Falta otra vueltita. No todavía, pero bueno, vamos a la próxima entonces. Esta se llama Blood from a Stone. La que viene, el track número 8, Uncommon Man. Esta es medio Floyd. El mejor tema del disco. Calles. Este. Hombre o mujer. Uy, tengo una. Ah, tenés un vendehumo. Hombre. Después de Purple se viene el vendehumo, ¿eh? Hombre. Se llama. La edición limitada tiene 12 canciones. Tenemos las 12 canciones. Hace calor, gallo, ponés un poco de aire. Yo lo bajé recién, ¿eh? Algo está pasando. Segundo. Segundo del Bayern. Pepe Gómez. 2 a 0 ya es mejor. Y claro, 2 a 0. Pero Barça viene a dar vuelta una serie también, ¿eh? Guarda. Es una mentira el Barça al final, ¿eh? Piqué, larga la gorda porque te está matando. Salve de garchuleado. ¿Qué hace ese movimiento de cadera? Te rompe en tres. Uy, Víctor Valdés. O sea, sí. Quiero que venga Purple, que toque entero el disco nuevo. Y que no toques más cuando vote. ¿Sería posible? Ni Black Knight, ya. Ni Hash. Pero, hablando en serio, la gente lo putearía mucho, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Salvo que te avisen. Mirá que tocamos todo el disco nuevo y cuatro temas viejos. Si hubo rechifla el día de la orquesta, no me olvido más. No me extrañaría. El viejo Lord ahí se enfermó. Sí. Seguimos escuchando lo nuevo de Deep Purple, Now What se llama el disco. Sale el 26 de abril en algunos países del mundo. Este es el track número 8, Uncommon Man. Uy, qué buen colchón. Sabes que me viene gustando mucho ahora. Es un disco para concentrarse, cerrar los ojos, escuchar con auriculares. Déjate volar. Es épico, ¿eh? Este es para arrancar el show. Este es para versionar con una orquesta. Rick Wakeman. Emerson, Lake and Palmer. Sí, señor. Y Blackmore con su caballo viene. Esto va a ser cortina, leitmotiv de muchos programas, ya te lo digo. Lo voy a ver con la gaita, La edición especial viene con un DVD que tiene una conversación con los integrantes de Deep Purple, además de un bonus track en formato digipack con cajita de cartón troquelada, además vinilo doble. Mucho más que los últimos dos discos, ¿eh? Así de arranque, por lo menos. Igual estaba muy bien, ¿eh? Bananas y Rapture of the Deep, sí, a mí sí, me gustan mucho, sí. Pero este me entró más fácil. Parece más sinfónico. Sí, claro. En el Reino Unido, la mejor revista de rock del planeta, la Classic Rock, va a estar editando una edición especial en tapa dura. Que incluye el nuevo disco de estudio. Acá no se consigue ni a gancho esa revista, ¿no? Te podés suscribir. Yo siempre pienso en hacerlo, pero después me cuelgo y no lo hago. Va a tener una tapa con brillo, 12 páginas adicionales de contenido Purple. Qué lindo. Entrevistas con los 5 integrantes de la banda. Súper sinfónicos, sí. Qué raro, ¿eh? Mirá para dónde fueron. Voy a tener que agarrar los discos de Camelo. Me están llevando. temazo, la verdad. Este track, el número 8, Uncommon Man se llama. Vamos con el número 9, está en francés. Supongo yo que se pronuncia après-vous. ¿Será así? Se escribe après-vous. Après-vous. Ahí está, te lo dijo Wasno, track número 9, Purple, lo nuevo. Now what? Super Genesis, 10, yes. Es Orlé Can Palmer. Disco del año, señor, con el de Black Sabbath. Ni lo escuchamos. Te compro. Ojalá, la verdad que ojalá. Milan recontra bien, ya sé, es en estudio, entiendo todo, pero igual, ¿eh? Y me parece que sí, que son canciones que le quedan muy bien, claro, a su voz actual. El tema que viene es el primer adelanto, la canción que ya escuchamos varias veces, se llama All the Time in the World y es el track número 10. El número 12, que viene en la edición limitada, se llama It'll Be Me y suena así. Este es el bonus track. El disco donde más labura Don Airey, ¿eh? Será editado en la Argentina, es lo nuevo de Deep Purple, se llama Now What. Escuchamos 11 canciones, queda una, que es el track número 11, en realidad, el último tema de la edición estándar. Tiene un nombre que me llamó la atención desde la primera vez que lo leí, se llama Vincent Price, como el actor. Se lo ha dedicado. Clásico del horror, Vincent Price, un héroe del cine de terror. El satánico Dr. Fives, el diabólico Dr. Fives, el abominable Dr. Fives. Me gusta abominable. Así se llamaba la película. Cuando la vi me hice pis encima, tuve pesadillas. Viaje a lo inesperado, programa que pasaba películas de terror cuando yo era niño, sábado a la noche. El abominable Dr. Fives. Uy. ¿Para qué la vi? Resulta que el señor se venga de todos aquellos que no hicieron lo posible para salvar la vida de su amada. Uno a uno fue matando a los médicos que la operaron y fallaron. Menos el último. ¿Qué pasó? No lo puedo. ¿No lo cuento? Es tu recomendación de hoy. Recomiendo esa película hoy. El abominable Dr. Fives. Y después está el regreso del abominable Dr. Fives. ¿En serio? Con la fórmula para la vida eterna. Pincha pelota el doctor, ya. Primero los mate, después ¿qué quiere? ¿Vivir eternamente? No. Revivir a su mujer, a su amada. ¿Lo logra? No te lo puedo decir. Otra recomendación. Cerramos entonces esta presentación de lo nuevo de Deep Purple. En pocos días estará disponible para todo el mundo. Curiosamente, hasta donde yo sé, no se filtró y sale en horas. Qué bueno. El track número 11 es este. Cerramos así la presentación de Know What, lo nuevo de Purple, en doble nada 103.1 Vortex.com. Vincent Price. Esta es la música del abominable Dr. Fives, que tocaba el órgano. Tocaba esto, señor. ¿Este tema tocaba? Este. ¿Te emocionaste? ¡Oh!

escucharnos Pisa Encima con Ghost, audio y video Mortrex, Year Zero. Temazo, tema del año, del siglo. El próximo, mira, tengo una gana de verlos. Estaba buscando al señor que hace segundos pasó por acá porque me dice que está negociando para que toquen acá. Acá. Uf. Tenemos que guardar la tabla. Obvio, si se confirma tenemos que. Mamita. Llamar a la Ouija, Dios. ¿Qué noticia? Dijo que no se anima. Lo atamos y juega. Anillos. Anillos. No lo traje. No, no se saca. Te dejé solo. No se sacan los anillos. Cuando uno se pone anillos, no se los quita. ¿Pero para ducharte? Tampoco, sí, son inoxidables. Es que ahí me molesta. Son inoxidables, los anillos no se quitan. En todo caso se cambian por otros. No se pierden. Los anillos no se quitan. Menos este, menos este. Hombre, dijiste, ¿no? Sí. Hombre. Uno muy conocido y el otro un trabajador más. Que anda dando vueltas por la calle. ¿Un trabajador? ¿Un vendedor ambulante? No. ¿Un mantero? Un servicio público creo que se llama. ¿Un taxi? ¿Es un servicio público? Un servicio de transporte. Servicio de transporte. Sí, es público. Un taxista. ¿Qué pasó? Un taxista. Llevó a un famoso. En nuestra querida Buenos Aires. Llevó a un famoso. Como pasajero. Uno más. Uno más que se sube, tipo 8:30. ¿Casual? Sí. Un taxi, lo paró en la calle. Lo paró en la calle, tuc. 8:30, 9:00 p.m. la semana pasada. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? ¿Me llevas hasta Libertador? Ahí, ¿dónde está el hipódromo? ¿Dónde está el hipódromo o al hipódromo? Al hipódromo. ¿Me llevas al hipódromo? Bueno. ¿Era guasno? Me hubiera encantado, te juro. Sí, cómo no. ¿Dónde sube? Aparentemente, Villurca. ¿Aparentemente? Sí. ¿Qué hacía ahí? ¿Vive ahí? Estaba parando ahí. ¿Estaba parando? Sí. ¿Había ido a pasar la noche, la tarde, el día? ¿O estaba viviendo ahí? Unos días. ¿Aguantadero? No. Aparentemente en un hotel de Villorquiz. ¿En un hotel? ¿Hay hoteles en Villorquiz? Y habrá un hotelito, sí. ¿Un hotel boutique? ¿Por qué no? Claro. Hasta el hipódromo, por favor, sí. ¿Músico? Nacho lo arranca. Ya lo escuchaste este. No. Contalo vos, listo. Contamelo. ¿El fantasma de Luis Alvaro? No. ¿Sabes que lo conoces este, me parece? No, pero se me ocurrió. El tachero maneja y mira, viste, por el espejito de retrovisor, lo mira. ¿Y el de atrás? ¿Rulos? No, nada, nada. Ah, ¿no? ¿El de Ghost? El video de recién. Sí. Luca Prodan. Podría haber sido. Sí, soy yo, le dice, Quedá tranquilo. ¿Qué haces, loco? Uy, tu banda me encantaba. Mal. Me encantaba. Sí. ¿No tiene más banda o no tiene más esa banda? Esa banda. ¿Pero tiene otra banda o es solista? Solista. ¿Estás diciendo todo? No sé. ¿Qué haces, loco? Bien, qué orgullo llevarte, la verdad que... ¿Tuvo una banda o tuvo más de una banda? Una. ¿Qué lo tiró? Qué bueno. Sí, yo, viste, me gusta ir ahí a jugar cada tanto. Es uno que sobre el escenario parece gigante, pero es petizón. ¿Sabes que me cagaste? No sé. No sé si... Veterano, más de 50. Y anda ahí. Anda ahí, sí. ¿Usa anteojitos? ¡Espera! Llegan a Libertador. Chabonero. Ah, ¿te puedo decir algo? Le dice el pasajero. Estaba parando en Villurca. Yo voy a jugar hasta la 1:00 a.m. ¿Me venís a buscar? Sí, si total laburo hasta las 6:00 a.m. ¿No te jode? A la 1 estoy acá. Dale. Chao, hasta luego. Suerte. 1:00 a.m, el taxi en la puerta se sube. No llamó a los medios, nada. No. De confianza. No. De vuelta a Villurca. Dale, vamos. ¿Cómo te fue? Bien. La peleé más o menos dentro de todo. ¿Es así ameno o es más parco? Acá parecía ameno. Sí. Bien. ¿Había fumado cigarrillos de droga? Supongo. Supongo que sí. La empaté, venía mal, después levanté. Bueno, dale. Lo llevo. A Villurca. A Villurca, 50 pesos. ¿El viaje? El viaje. Y el tachero le dice... Miserable, dame propina. No, le dice el de... O sea, el de ida no se lo había cobrado todavía. Entonces le dice, no, te cubre este solo. No, de ninguna manera. Vos estás laburando, tomás 150. Ah. Buen gesto. Muy bien el tipo. Sí. Perfecto. ¿Sabes qué? Mañana. Me quedé recontra bien. Mañana me venís a buscar a la misma hora. Te doy mi celular, intercambio de celulares, tú, al mismo lugar. ¿Le dio celular? No, entonces ya no es quien yo pensaba. Al otro día, misma operación. Vamos, ¿qué haces, loco? Bien, no, voy a intentar suerte de nuevo, a ver qué pasa. Y así... ¿Pero era una banda muy popular? Sí. ¿Muy? Sí. ¿Muy? Sí. Muy. Lo que pasa es que a lo mejor tu muy no es mi muy. No, entonces no es quien yo pensaba. Sí, sí. Usaba, bueno, no, vas a averiguar la banda, si te digo esto. Usaba alguna ropa especial para tocar en vivo con su banda, ¿no? Ahora. Con su banda. ¡Ghost! No, podría haber sido Martín, pero es argentino, no. Pegó en el palo. Vos decís a Martín que ya te dije Ghost Joseph. Pero bueno, no lo pelees. Estaba buscándote a cierta persona rockera que querías hablar. ¿Apareció? No, pero me lo mandan. Si está acá, me lo mandan por ya. Acá, ok. Cuarto día, misma situación, todas noches consecutivas. ¿Eh? Siempre, sí, su amigo. El taxista fiel, no lo mandó al frente, nada. No, ¿para qué? Pero este señor para ahí en Villurquiza. Está en un hotelito, por... No se sabe por cuánto tiempo. ¿No vive en la Argentina actualmente? Yo tengo entendido... ¿Estaba en el... ¿Qué no? ¿En el paisito? Pero el tachero no lo sabe eso, que vive o no. Estaba en el paisito, supuestamente. ¿Sí? Ahora sí. Y la cuestión es que... La que va a ser la última noche. Él no está más en la banda. Claro. La banda sí está. La banda sí, y hay uno de la banda que está comiendo como loco. Y tan copado, mirá. Tan copado. Solo, no estaba con ninguna chica ahí en Villa. Con nadie. ¿Y perdió o ganaba en general? Ganaba unos mangos, empataba, nunca le fue ni brillante ni para el culo. Le decía la verdad al taxista a su amigo. Sí, sí eran amigos. O sea, amigo de 4 días. ¿Cómo le vas a mentir a un amigo de 4 días? ¿Estás loco? Igual algo pasó, porque me estás estirando la historia. No, yo te estoy contando día tras día. No te agrego ni un día ni te saco otro. Llega el cuarto día. ¿Siempre del mismo hotel? Al hipódromo y del hipódromo al hotel. ¿Pero dónde estaba parado? ¿En una posilga, no? No sé, no creo, posilga, no. Pero creo. Pero hay lindos hoteles en Villa Urquiza. ¿Alguno habrá? Hay pensiones, ¿qué hay? Habrá algún... ¿Sí? Supongo. Viste que se pusieron de moda casonas viejas que las hicieron para turistas, andás a ver. Última noche, pasa a ser la última noche porque el tachero no lo sabía. Dice, ¿qué haces, loco? Vamos de vuelta, dale. En el viaje de ida le había regalado unos anteojitos. ¿Al taxista? Al taxista, el famoso al taxista. Qué buenos, loco, la verdad que me encanta. Mientras hay un cuarto gol del Bayern Múnich, Müller. Se acaba la mentira al Barça. ¿Estás jugando Messi, no? No sé. Gracias, loco, por los anteojos. Sí, está jugando Messi, pero es como que no juega. Cuatro. Pecho frío. Cuando vuelven al hotel, le dice, che, loco, ¿no te malcopás si hoy te digo que no me fue bien, no tengo plata para pagarte? No, loco, todo bien, al contrario, que te pelaste, sí, me peló una máquina, hija de puta, la Star Wars me hizo mierda. Bueno, y si te pido otra cosa, ¿te coparás? Sí, no sé, ¿qué necesitas? La cola. ¿O tenés unos mangos? No. ¿Tenés un mango para prestarme? O sea, que quedó... Toca. Quedó en bolas. ¿Le pide guita para comer o para volver al casino? No, ya estaban llegando de vuelta para dormir. Necesitaba guita para el otro día. El tachero le dice, mira, tengo... No sé si para vos es poco o mucho. Para mí es un montón, 800 pesos. ¿Y el taxista loco le da los 800 pesos? Y porque era como un ídolo para él. Era tan amable aparte. Y le había regalado los anteojitos. Y era No me digas nada. Este es un arriba las manos. Y todo esto fue una pantomima. Nunca jugaba nada. Le quiso afanar los 800 pesos al taxista. Es como una estafa. No. Le da los 800 pesos. ¿Y le dice? Mañana a la misma hora, en el mismo lugar, y te doy la guita, obviamente. No me digas nada. Tira la máquina. No me digas nada más. No quiero saberlo. Terminalo vos, Gustavo. No quiero saberlo. No me digas que el otro día volvió, tuk, nada. Tuk, nada. Sí, ¿quién es? Por 800 pesos, de mierda. Yo cuando fui kiosquero tuve clientes de años que por un paquete de fasos no vinieron más. ¿Se llevó los 800? Le cagó los 800 pesos y no vive más en ese hotel. Por 800 pesos. Desapareció, negro. Tiene que haber hecho un montón de guitas y se despidió en un estadio, ¿no? Sí. Pero le habrá pasado algo. Que pase lo que te pase. Es un laburante, no le podés gastar 800 pesos. Pero la recaudación. ¿Le había dado propinas copadas los días anteriores? Le hizo. La más copada fue el primer día, que le dio los 150. Digamos que hay 100. Ahí entró como un caballo, la amistad, después le regaló los anteojitos y ahí listo, ya eran hermanos. Pero para hermanos. Sí, le iba pagando el taxi, salvo el último día. Sí. Le daba unos mangos. Sí. De esos 800, ganó 200. 300. Yo pienso que... ¿Hizo todo esto por 300 pesos? Y pero 300 a vos, 300 al gallo, 300 a Codini... ¿No es que van recorriendo la ciudad estafando taxistas de a poco? taxistas o andás a ver en el bar donde come o en el diariero. Pero le habrá pasado, le pasó algo, tuvo que volver de urgencia donde está viviendo acá, al lado. Yo te digo, mejor que dé la cara rápido. Porque lo van a mandar al frente. El taxista sale en cualquier momento a denunciarlo por todos los medios. Sacó una foto, che, te jodo, nos hacemos una foto o algo. No, para foto, tener no, un tipo foto, de prueba. No, no pasa nada, no tiene prueba. Ciro. No, no, es un hombre de bien. Así que... ¿En serio me está diciendo? Veremos si el damnificado cumple con lo que nos dijo a nosotros. Ahora, escúchame una fuera cosa. Del aire, de que lo va a... Sabes que yo nunca manchar. Te pregunto eso, sí. Pero me intriga... ¿Qué? Sobremanera... ¿Qué cosa? Saber cómo tu informante supo de esto. Conoce al taxista, no sé, me muero por saberlo. Conoce al taxista. No me... Está en todas partes este... Conoce al taxista. Igual, esta historia, ahora la sabes vos. O sea, la sabía mi informante... El taxista, yo y ahora vos. Somos cuatro. La gente dice que alguien, dice... Lo creo porque es un loco ese señor, dicen por acá. Sí, la gente ya lo sabe. ¿En serio? Muchos ya lo saben. Algunos no. Algunos no. Guarda ese papel, por favor. Tiren más data, ¿quién es? Y bueno, vos tiraste una muy importante, sí, la sí, banda sí. Tocaba con... Si estuvieron prestando atención, se tienen que dar cuenta de que... Tendremos que poner un tema de los Babasónicos. No fue Adrián D'Argelo. No, no, pero un tema de Babasónicos del último disco, creo que es. ¿Cómo se llama? Pijamas. ¿Cuenta una historia? De un señor que lo robaba a un taxista. No, no precisamente. Pero. ¿Qué sé yo? 800 pesos le. 8 gamas pero, miserables. Sí, pero algo tiene que haber pasado. La desesperación, negro. A veces 800 pesos para vos es nada y a veces es una vida, ¿eh? Pipo Chipolati, no, señor. Pobre Pipo. Ojo con eso, ¿viste? En serio. A veces menos de 800. A veces 100 mangos, ¿viste? Te duran una semana. Digo, la gente realmente está loca porque... ¿Qué está manchando Pipo Chipolati? No, por Sokol. No. Pipo no se mancha. Porque si vos sos una persona conocida, tenés que ser muy especial para hacer algo así. Y pero si está medio enfermito. O perverso. Está loco o... posta, termina encerrado, dicen acá. Y capaz que está un poco loco, qué sé yo. A mí nunca me gustó mucho el tipo. No, más allá de su parte musical. Vende humo con Guasno, creo que ya quedó suficientemente claro. Un músico que estafó a un pobre trabajador del automóvil. A un taxista con 800 pesos, poco más, poco menos. Fue una especie, no, ni más ni menos, 800. 800 pesos. Fue un arriba de las manos vende humo este. Y desapareció. Miti miti. Desapareció, lo están buscando. Pero en algún momento va a tocar y el taxista puede ir a buscarlo. ¿Y qué te acordás? Ojalá que en ese caso el tipo le diga, sí, loco, discúlpame, tenés razón. Toma una luca. Y media. Qué sé yo, con una luca me parece que, si es ahora, ¿no? Si es en este mes, sería un buen gesto. De todas maneras, también el taxista lo sigue llamando al teléfono y no le atiende, ¿viste? Y le había dado su teléfono. Claro, por eso te digo, el taxista más allá de ir a buscarlo al hotel donde no está más, lo llama y no le da pelota. ¿Se habrá deshecho de su teléfono también? Por 800 pesos, por eso, insisto, tiene que estar loco, digamos, tiene que ser no. una locura. Pero no te deshaces del teléfono, yo te llamo y no, ves, Guasno, no me atendés más. Sí, pero es un embo. Pero la gente está jodida, ¿eh? ¿Está loca? La gente está enfermita. Vende humo con Guasno, una historia triste para nosotros que amamos la música. Sí, la verdad que sí. Las Pelotas, ¿cuándo podrás amar? En vivo en Cosquín 2013. Y Evanescence, Going Under, en vivo en el Pepsi 2012. Audio y video, ¿eh? que me hace bien el lastre. Vamos a despedir. ¿Quién nos puede decir que es lo correcto para salir del tedio? Estafar un sueño. Necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Todo por un peso. Mark Pincus, fundador y jefe ejecutivo de Zynga, compañía desarrolladora de juegos casuales como Farmville, ganará un salario de solamente $1 durante todo el 2013. El año pasado no fue muy bueno para Zynga. Muchos de sus mayores ejecutivos renunciaron, tuvieron que despedir a cientos de personas, cerrar estudios y sufrieron un déficit de $209 millones. Es por esto y para incorporar un programa de motivación y cuidado a su personal que el ejecutivo cobrará durante el 2013 ese sueldo simbólico y no recibirá bonificaciones, con el afán de que los empleados de la compañía tengan un mejor pasar. Por las dudas, les avisamos que no tienen que preocuparse por Mark, ya que el mismo posee arriba de $1.800 millones en su cuenta bancaria. A falta de Vine, las pelis de 6 segundos están de moda. Vine, el equivalente en video a Twitter o a Instagram, que permite mostrar la vida en los extractos más pequeños, es la aplicación más descargada de 2013 en iPod y iPad. ¿Y cuándo sale para Android? Todavía no hay noticias y la gente se está poniendo impaciente. Si estás buscando una alternativa para este atractivo servicio, te recomiendo Cinemagram, que está disponible hace un año para iPhone y recién acaba de salir para smartphones y tablets Android. Lo que hace Cinemagram es convertir el video capturado con tu teléfono a un GIF animado que se repite eternamente y se puede compartir a través de cualquier medio, desde Twitter y Facebook hasta insertarlo directamente en tu página web. Cinemagram, como su casi tocayo fotográfico Instagram, también te deja aplicar filtros a tu imagen y editarla de forma menos predecible que Vine. Dale una oportunidad mientras esperas la posta. Rápido y gasolero. Namco y Bugbear lanzarán en algún momento de este año una nueva entrada en la saga Ridge Racer para todos los amantes del derrape o drifting a quienes no les alcance para la nafta. Ridge Racer Driftopia, sí, se llama así, nos permitirá realizar escaramuzas en carreras ilegales tanto en PC como en PlayStation 3, de manera gratuita, aunque aún no se sabe si podrán cruzarse los jugadores entre cada plataforma. La idea es muy emocionante, pero cuidado, lo más probable es que aparezcan hasta los limpiavidrios en forma de microtransacciones. Más data, como siempre, en www.loaded.bg y los martes y los miércoles a las 23, no te pierdas, malditos nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Hoy con Movistar, recarga, duplica y lleva tu crédito al extremo. Te lo duplico, digo, te lo repito. Recarga, duplica y lleva tu crédito al extremo. Y lo mejor de todo es que en Movistar, el crédito de regalo es multidestino. Esto significa que si cargas 30 pesos, tenés 60 pesos para hablar y mensajear a cualquier celular del país. Además, cargando desde 40 pesos, duplicás y te llevas un regalo sorpresa. Pueden ser SMS, minutos o mensajes multimedia. Descubrí el tuyo. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate y promoción ganado en válido el 23 de abril de 2013. Más información de los regalos y provincias participantes en www.movistar.com.ar. La consagrada banda alemana de metal gótico está de regreso. Lacrimosa en Argentina, festejando sus 25 años en escena. Lacrimosa en Argentina, Revolution Tour 2013. Una noche a pura magia. 25 de abril en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Grupo 23 presenta revista Goals Digest, edición abril. Cómo pegarle bien a los hierros, por Bubba Watson. Dan Jenkins, el maestro, habla del torneo de los maestros. Hot List 2013, segunda parte de nuestro ranking de equipamiento. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y obtené 12 revistas al precio de 10, el libro Liderar con Swing y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 4 de 2013 al 30 del 4 de 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal. El regalo del libro Liderar con Swing es válido solo para nuevas suscripciones o renovaciones o hasta agotar stock de 50 libros, lo que ocurra primero. Iron Maiden regresa a Argentina con su imponente tour Maiden England. 27 de septiembre, Estadio River. Invitados especiales Slayer y Ghost. Entradas en la venta a través de Top Show y en el estadio. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 18 hasta el 22 de abril. Iron Maiden, 27 de septiembre, por primera vez en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.

La peli empieza con esta chiquita, ponele de unos 7 años, la encuentran un grupo de personas llorando al costado del cuerpo de su mamá. ¿Es japonesa la película? Sí, es japonesa, del director Ryuhei Kitamura, un capo absoluto. Después les voy a contar de algunas otras pelis del chabón. Encuentran a Sumi, nenita, con su mamá muerta. No se sabe qué le pasó a la mamá, pero se murió. Arranca como Nemo. Y se la llevan a Sumi. Está un chabón grande con 10, con 9 hasta ese momento niños aprendices, y Asumi viene a ser la décima. Resulta que a ver, Asumi, este samurái, ahí estamos viendo el tráiler, que lo pueden ver también en la página, subtitulado gracias a mi amigo Guille Leos. ¿Esa es Asumi? Esa es Asumi. La tiene recontra clara peleando con la espada loca esa. Bueno, el maestro samurái había estado en una guerra que había terminado hacía unos años atrás, y uno y perdieron, y uno de sus sacerdotes le encomienda una misión, que es la siguiente. Él es un samurái de los más viejos, cuentan que pierde a todos sus hijos en esa batalla. ¿Está en japonés? Sí. ¿Cómo la tradujiste? ¿Con un programito? No me digas que sabes japonesa, es que... Ah, es pute de ojo. Es la magia del internet. Ah. Todo se puede. Guille todo lo puede. ¿Cómo se llamaba esa serie...? ¿Se acuerdan? No sé si alguno la veía, de un samurái descastado que iba con el hijito. Era muy conocida. No. Que iba con el hijito y se la bancaba contra todos. No. No. Bueno, capaz que algún oyente lo recuerde. Bueno. Asumi. Samurái. Al samurái este, un sacerdote, capo, jefe de él, al final de esta batalla que pierden, le dice: Japón va a hundirse en el océano si seguimos de guerra en guerra. Hay que terminar con todos los señores feudales, con todos los señores de la guerra. ¿Cómo hacemos esto? Le dice el samurái este. Formá un equipo de asesinos, de 10 asesinos, que vayan matando a todos estos señores de la guerra. Y él recluta a estos nenitos, los entrena durante unos cuantos años, ponele que unos 10 años más. Y para cuando los chicos tienen 18 añitos, supongo, los saca a las pistas a matar a esta gente. Pero... les dice que antes de su primera misión tienen que hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Primero les dice, bueno, son 10, pónganse en parejas, elijan a la persona que más quieren de este equipo. Yo con vos, yo con vos, yo con vos. Mátenlo. Mátenlo. Mamita. Y el que sobrevive va a estar preparado para las tareas terribles a las cuales yo los voy a mandar. Porque les dice, van a tener que matar viejos, mujeres, nenes, lo que venga. Después de que superan esta prueba, que por supuesto Asumi supera... ¿Le cuesta matar a su justo amigo? Era el chico del cual ella gustaba. Lo tuvo que matar. Y el chico le dice, perdóname Asumi, pero yo quiero participar de esto, te voy a matar. Y cuando va a hacerle ya... Asumi se la clava. Antes de que protesten, estoy hablando de los 10 primeros minutos de película. Y después se van con el maestro samurái a cumplir... Las misiones se las manda a un ninja, o por carta, o los va a ver un ninja que aparece de golpe en lugares y les dice a quién tienen que ir a matar. Y bueno, y la película es alucinante, está llena de sangre, espadas por todos lados, veneno, gente que se muere por distintas cosas. Y se encuentran con... ¿Vuelan? ¿Hay de esos? Hay ninjas voladores, exactamente. Y este es buenísimo. Los malos contratan a un villano. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese que está ahí? Que rebala. Pelo súper largo, cara pintada. De hecho, en un momento uno le dice, che, qué lindo sos, ¿cómo estarás de cola? El tipo anda siempre con una rosa, pero cuando agarra la espada es el más malo del mundo. Mata a todos. Estuvimos viendo y estamos viendo el tráiler en Vorterix.com. La serie que yo decía se llama Lone Wolf and Cub en inglés. No me acuerdo el nombre en castellano. Lone Wolf es el lobo solitario. El tipo iba solito de pueblo en pueblo con el chiquitín. Con el nene. Y se la bancaba contra todo. Bueno, Asumi peliculón. La suelen dar en ISAT. Vi que alguna vez que la dieron ahí. Si no, bueno, la pueden bajar de algún lado. Hay una segunda parte que es bastante mala. Dirigida por otro tipo que la verdad no vale la pena. Y hay una tercera parte, no oficial, pero que la llamaron Asumi 3. Y es media erótica, va por otro lado, no la recomiendo tampoco. ¿Hay gente en pilín? No, más que nada, viste que a ellos les gusta mostrar las tetitas de las chicas, onda colegialas y todo eso. No dejen de buscar otras películas de este mismo director, que es un capo. Recomendaciones con Martín Codini, tienen el tráiler en vortex.com. Azumi se llama la película. Nosotros nos despedimos hasta mañana, se quedan con el Grupo de la Muerte, que tiene un partido que acaba de terminar, sí. 4-0 el Bayern. Para analizar al Barça. ¿La vuelta es la semana que viene? Sí. Yo te digo, 7-0 gana Barcelona. Imagínate, un café con leche con dos medialunas. No hay manera. Nos vamos con The Strokes haciendo Bienvenidos a Japón, Welcome to Japan, y cerramos con el nuevo video de Volbeat que se llama The Hangman's Body Count. Adiós, hasta mañana, chao. We'll be right back. doble o nada. Comienzo espacio publicitario.